Ese que día. La semana que la otra tenemos, ¿no? La y después en diciembre no, no tenemos. Ah, tiene que bueno. Wow, qué sensación. No me agarra cosa. 2 años aparte. Bueno, la semana que viene sí, vamos a charlar, vamos a poner en común el miércoles. Es que el viernes, pasado mañana. Pasado mañana, sí. Pero que venimos, la semana que viene y se puede comer algo, vos, ahora no, pero digo, el miércoles está bien. Pero después lo pensamos algo, ir a tomar algo o algo, si quieren. Claro. ¿No? Si quieren, bueno, sí, dale, lo hacemos, ¿tienen ganas? Sí. No, la sorpresa, yo estoy acá el viernes, pero tenés que recuperar. Bueno, sí, qué loco, parece mentira, ¿no? El año se va. Hoy vamos a hablar de nuevo, obviamente, para hablar bien. Y creo que es una dicha hablar del nuevo, como esencia, lo hemos visto, pero hablar de nuestro nuevo, ¿no? Hablar de lo que vibramos, cómo sanamos nuestro nuevo. Entonces, espero sorprenderlos. El tema de la paz, algunos no escucharon, sino en alguna conferencia, pero es el tema. Y de hecho, la palabra paz. Ahora ya empezamos, para que me meto de regreso. Acá. Primero un pensamiento de Gandhi que me parece tan lindo, que dice así: la paz no se hereda en los cromosomas. La paz no se hereda en los cromosomas. Es la misión que una generación asume sobre la siguiente. Es una misión que una generación asume sobre la siguiente, de enseñarle y contagiar y contagiarlo. De hecho, la palabra paz en latín, pax, me dio un secreto, porque esta X, es el símbolo de Shambhala, el símbolo de donde se origina el Enneagrama, de esta cultura milenaria de la India. Esta X es, en el mundo maya, si uno hace un glifo maya, típico de los glifos mayas, que son así, más o menos, uno ve este glifo en los mayas, que significa el cielo. En el mundo maya eso significa el cielo. Y si uno busca una runa, de las runas vikingas, este signo así se llama Gifur. Y esto significa el encuentro. Encuentro. En muchas tradiciones, este tipo de cruz así significa también la confluencia. La confluencia. De hecho, nosotros tenemos en el sur un lugar llamado Confluencia, que es cerquita de Bariloche, que es una zona de montañas muy raras, si alguno fue, Piedra del Águila se llama, y es un sitio de formación orogénica muy distinta que habitan los cóndores, y de hecho los cóndores que van logrando, cuando los rescatan por algún problema y los tienen que ayudar a que vuelvan a su hábitat, la zona de Confluencia es donde largan a los cóndores jovencitos, cuando después de tenerlos criados. Y Confluencia es el cruce del Traful con el Limay. Y es un sitio muy particular en la tradición de mapuche. Toda la zona esa se llama Neuquén. No es la provincia, después le pusimos provincia, pero todo ese sitio se llama Neuquén, es mucho más amplio. En el mundo mapuche era toda una región. Es una palabra capicúa, Neuquén, que significa lugar de la energía fuerte. Neuquén, el lugar de la energía fuerte. En la mitología de la tradición mapuche, justamente dice el nombre de Dios es Ftachau, F-T, Ftachau, así se le llama a Dios. En la tradición mapuche dice que Ftachau, cuando creó todo, creó el sol, le puso 13 rayos. Pero era como tan potente y quemaba todo, Dios le quitó un rayo y lo puso debajo de ese lugar. Entonces un rayo del sol está escondido debajo. Y lo que se llama el dedo de Dios, que es una formación rocosa que hay ahí, dice que es como una aguja de acupuntura que está puesto ahí. Lo impresionante, creo que ya te lo conté alguna vez, que si yo tomo la tierra como una pelota, ¿sí? Y voy al lugar que estaría la tierra de Shambhala, y entonces atravieso una aguja por el centro de la tierra, la aguja sale por el otro lado, justamente ahí. O sea, es las antípodas de latitud y meridiano, latitud y longitud, de lo opuesto a esta zona. Entonces, y también en la tradición mapuche, que no me acuerdo bien, este símbolo también es muy, muy importante. De hecho, el cuntrum de los mapuches es así. Lo que le agregan es las tres patitas de miatú. ¿Sí? Pero no me recuerdo bien cómo significan exactamente. El cultrum es el tambor de los mapuches. Entonces, miren todo lo que significa esa X, ¿sí? La paz, el símbolo del cielo en el mundo maya, Gifu en las runas vikingas, el misterio de Neuquén y el cultrum. Y todo esto lleva a que esta, y en maya la X se dice sh. Por eso van a ver que hay muchos nombres mayas con X. Es una letra muy común en el mundo maya. Si yo trato de entender el contenido de esto, podría decir que la paz es la presencia del amor incondicional para que nos encontremos con nosotros, entre nosotros y con Dios. Repito. La paz, si miro las letras solamente, y le doy un sentido simbólico, puedo decir que la paz es la presencia del amor incondicional que nos lleva al encuentro con nosotros, con uno mismo, o con sí, decirlo así, con uno mismo, con los otros y con la fuente. Entonces, esto es una clave, si yo digo que es una presencia. Por eso el cielo, ¿ven? Entonces estaría simbolizado eso, un estado. El cielo sería no un lugar, sino un estado en el cual las personas vivimos de esa manera. Y justamente un lugar de encuentro, Gifu. Y un lugar donde la energía fuerte se congrega. Por eso cuando dos o más nos reunimos en su nombre, el espíritu está entre nosotros. Entonces hay como la certeza de que cuando nos reunimos hay una energía fuerte entre nosotros. Esta es una primera idea que quiero dejarles como reflexión básica. Pax. Pero para entrarnos en el tema, primero entender entonces que la paz es un estado de conciencia. Esto es importante. No es un estado emocional, un estado de conciencia. Y cuando digo estado de conciencia es una vibración, una vibración. Este estado de conciencia, si recordamos que tenemos energía física, energía psíquica, acuérdense, intelecto y afecto, y energía espiritual, y eso somos, que son las tres cosas del Enneagrama. Entonces, si esto constitutivamente somos, cuando uno vive este estado de conciencia, en el cuerpo hay salud. En la psiquis hay serenidad. Y en el espíritu, lo que provoca la paz en nuestro espíritu es intimidad. Es un estado de intimidad, de vínculo más profundo, de encuentro más profundo. Solamente puedo tener intimidad conmigo, con el otro y con Dios, acuérdense, ¿no? Intimidad con uno me lleva a la integridad, intimidad con el otro me lleva a la fraternidad, intimidad con Dios es espiritualidad. Yo puedo vivir la intimidad conmigo, con el otro y con Dios, ese encuentro profundo, sí y solo sí tengo un estado de conciencia. Sin paz no hay intimidad en el espíritu, serenidad en la psiquis y salud en el cuerpo. Eso es una clave. Entonces voy a darles una definición, que yo lo doy cuando hablo de la felicidad y de la intimidad también. La frase pertenece a el Dalai Lama y dice, la iluminación es tener intimidad con todo lo existente. La iluminación es tener intimidad con todo lo existente. La palabra iluminación tiene que ver con lo que significa vivir, estar en un estado de luz. Nosotros llamamos la santidad en cristianos, ¿sí? Entonces, si nosotros no tenemos este estado de conciencia, lo que estoy diciendo aquí no se logra. Y la paz es lo que nos lleva a la iluminación. De hecho, la paz, mejor dicho, la armonía, acuérdense que Shambhala, armonía, acuérdense que Shambhala significa el lugar de la paz, ¿sí? Shambhala. El lugar de la paz o el lugar de la armonía, eso significa Shambhala. Y entonces, vamos de nuevo. Shambhala significa el lugar de la paz, el lugar de la armonía. Esta idea de paz y de armonía está tan unida una con la otra, está tan unidas que no hay paz sin armonía y no hay armonía sin paz. Por eso San Agustín dice que la paz es el fruto de la armonía. Definición de San Agustín. La paz es el fruto de la armonía. Es equivalente a armonía y paz. Ahora lo vamos a analizar un poco más. Pero lo que voy a decir es lo siguiente. En toda la cultura universal, el número que simboliza la armonía es el 9. Primer clase de enneagrama, ¿no? El número que simboliza la armonía es el 9. Entonces, es evidente que esto está asociado a la palabra paz. Siempre siguiendo esta línea de pensamiento que es antropología espiritual, nos lleva a pensar que si tuviéramos que buscar una oración común a todas las tradiciones del planeta, no a los fanatismos religiosos que estamos viendo dentro del Vaticano y en Medio Oriente y en todos lados, no al fanatismo religioso, digo a las tradiciones espirituales del planeta, si uno tuviera que buscar una oración común, va a ser siempre la oración de San Francisco de Asís. Esa oración de San Francisco es lo que permite, la vamos a decir al final si quieren compartiéndola, porque en el fondo esto lleva a la armonía. Allí donde haya odio, ponga amor. Donde haya tristeza, ponga alegría. Donde haya discordia, ponga unión. Donde haya odio, ponga amor. Este tema es armonizar. Entonces, toda la oración de San Francisco es una oración donde empieza diciendo, armonizando, armonizando, hay paz. Entonces, yo tengo que ser instrumento de la paz. ¿Cómo soy instrumento de la paz? Creando armonía. Entonces, lo que podemos decir, casi cerrando nuestro ciclo de eneagrama, es que el viaje de la vida siempre nos tiene que llevar a este estado. Entonces, el fin de nuestro encuentro es la paz. El fin de la vida, el cielo es ese estado, el estado celestial. Pero no es como fin temporal, sino es también aquí. Por eso el tema es que si yo voy viviendo todo lo que fuimos diciendo, si entendimos todo lo que fuimos hablando de sanar, lo que cierra esto es ese estado de paz. Cuanto más claro tengo mi ideal y mi misión en la vida, cuanto más entiendo el amor a mí mismo como la base de todos los amores, cuanto más entiendo que tengo que poner siempre la calidad sobre la cantidad y el crecimiento hacia el ser, y que el hacer es fruto del ser, consecuencia del ser, si entiendo el valor de la intimidad, si miro las cosas no desde el ego sino desde la conciencia, si aprendo a entender el secreto de tener consistencia en la vida, si descubro que la felicidad sé lo que es, si aprendo a liderar mi vida, todo eso, así nomás, dos puntos paz. ¿Tá? Quiere decir que todo el producto de todo este trabajo que hacemos es ese. De hecho, bendigo al cielo que ustedes puedan llevarse este conocimiento y aplicarlo. Es nada más ni nada menos para que las personas vivamos en paz, vivamos en armonía, en nosotros, entre nosotros y con todo. Entonces, parece muy simple, pero es el secreto de las tradiciones de todo el planeta y de toda la historia de la cultura espiritual del planeta. Entonces, el anhelo de paz está en el corazón de la condición humana. Y por supuesto, con el viaje de nuestro cerebro reptiliano, límbico, todo lo que fuimos hablando, todo el proceso de la evolución de la humanidad, daría como resultante final ese estado, nuestros lóbulos frontales, y nuestra conexión con el corazón, ese estado de paz y de armonía. Entonces, todo esto es el viaje de la condición humana a la cual tenemos que alcanzar, como personas y como condición humana. Por eso la oración de San Francisco, insisto, no molestaría en ninguna tradición, rezarla. No chocaría en ninguna tradición, ¿sí? Entonces, ahora entendemos algo del secreto de la palabra paz. Pero sí, vamos a entrar a fondo. Primero vamos a tratar de verlo dentro del eneagrama para que entendamos esto, ¿sí? Lo primero que tenemos que entender es que el 9, el valor que yo tengo como atributo del 9, ¿sí? Lo puedo tener debajo de la media o por encima de la media. Si lo tengo debajo de la media, ¿qué decimos? Que la persona no puede estar, le falta serenidad, tranquilidad, paz, ¿estamos? Cuanto más se aleja de la media, más es el problema. O sea, cuanto el 9 es más bajo, más está faltando eso. Pero si es el más bajo, ¿qué decimos? La persona está evitando conflicto. Tibio. No. Que tiene miedo a parar. Y miedo a parar. El más bajo es aquello que le tengo miedo. Y es miedo a parar. Entonces la persona, si realmente tiene el 9 ya muy bajo, es que no está parando, está en una aceleración. Y lamentablemente nuestra condición, nuestra cultura enferma, como hablamos, está siempre llevándonos hacia la aceleración para sacarnos de los problemas. Es un mecanismo de defensa en el cual haciendo cosas se me pasa. Cuando eso se instala, tengo miedo a parar, porque si paro me voy a sentir mal, patéticamente a una altura de la vida, pasando ya a cierta edad. Todavía está en cierta conciencia colectiva, que es muy plausible que hombres y mujeres de ya de determinada edad sigan teniendo muchas actividades. Es como un signo de, mirá qué persona, qué bueno. Y no entendemos que el final de la vida debería ser para la sabiduría y no para correr. Que puede ser lo que hablamos de los abuelos nutritivos, ¿sí? Entonces, sí, el tema es que si es el más bajo el miedo a parar, y si es bajo está faltando eso. Cuando decimos que el 9 está por encima de la media de la luz, decimos entonces que la persona tiene paz, serenidad y tranquilidad. Si está en la luz, es lo que estamos diciendo. Pero el atributo no es solo eso. A ver, ¿cuál es el atributo 9 en cada uno de nosotros? ¿Qué es? Bien, y hay una palabra más. Estar. Entonces, obviamente, que si yo lo pongo en la luz, lo digo, esta persona tiene capacidad de estar y contemplar. No solamente que tiene paz y serenidad, sino que sabe estar y aprendió a contemplar. Cuando Eckhart Tolle, en el libro La Nueva Tierra, en el primer capítulo de La Nueva Tierra, describe un poco la evolución y habla de los nuevos cielos y la nueva tierra. Es muy interesante porque no se lo pierdan ese capítulo. Si no lo compran el libro, véanlo por PDF. Habla de cómo el ser humano va evolucionando y cómo el nuevo cielo y la nueva tierra tienen que ver con esto. ¿Quién es el autor, Roberto? Eckhart Tolle, el mismo de El Poder de la Hora. El mismo del Poder de la Hora tiene este libro. El libro es hermoso y habla mucho del ego y cómo trabajar sobre el ego. Pero el primer capítulo es una descripción de la evolución de la humanidad. Y como para la nueva tierra. Pero es como, ¿saben qué? Sáquenle copia y repártanlo para Navidad a todo el mundo. Miren, la verdad, primero leanlo, vean si están de acuerdo. Pero lo lindo es que el mensaje del primer capítulo ya te lleva a emocionarte. Porque él plantea la llegada de una nueva tierra, de unos nuevos cielos. Y esa idea está ahí. De hecho, la idea de la nueva tierra y el nuevo cielo está en la tradición cristiana. En ciertas profecías esotéricas cristianas que dicen que la cruz cristiana, cuando llegue la nueva tierra, va a cambiar, miren qué loco, para que vean, y va a estar la cruz de San Andrés. La cruz de San Andrés, que es así, igual que todo lo que acá estoy diciéndoles, la X famosa, dicen que es la cruz que la nueva iglesia va a tener. Andrés fue el primer apóstol, al primero que llama a Jesús de los 12. Andrés después corre, lo busca Pedro y viene Juan. Pero primero fue Andrés, el protoapóstol. Y él cuando muere, pide no morir como Jesús, y su martirio lo hace en la cruz de esta manera. La historia pasa, San Andrés es santo en Europa de muchas tradiciones, pero la profecía de la cruz de San Andrés quedó muy vigente. En el cristianismo esotérico, no lo dicen en la misa, ¿verdad? Entonces la cruz de San Andrés es la cruz que viene. O casualidad, ¿no? Todo lo que estoy diciendo y esto. Shambhala y la cruz de San Andrés. Con lo cual, sí, estar y contemplar es quizás lo que demuestra que un ser humano logró su plenitud. Sí, yo diría esta frase que suena medio fuerte. Con paz todo, sin paz nada. O sea, cualquier actividad, hasta la más agitada si quieren, siguen, el criterio de esto es, hasta la más agitada, pero en paz. O sea, por eso digo, ustedes vieron cuando uno ve el mar, todos los oleajes, cuando arriba está ahí tormenta, truenos, relámpagos, oleaje. Pero te metes adentro y está todo sereno. De alguna forma, eso es lo que significa esto. Más allá de la agitación en la afuera, si logro sostener la paz, y miren las manos como uno hace, como una conciencia, si uno sostiene la paz interior, toda la agitación de la afuera está bien. Incluso la mayor agitación sería el combate. ¿Vieron, si alguna vez vieron la película El Último Samurái? Hay una escena donde bueno, es una tontería, pero me encanta. El Último Samurái es la escena donde está en la calle y tiene que enfrentar a 7 que lo vienen a querer matar, ¿sí? Y de pronto él aprendió de los samuráis el secreto de cómo estar en paz. Entonces empieza a pelear, bueno, típico de arte marcial, que los vence a todos. Y cuando termina, cuando ya está terminada la pelea, que a los 7 los tiró, los revolcó por el piso, se queda instantáneamente pensando y se da cuenta de que en algún golpe que dio no fue mortal. Entonces, de pronto hace shh, así. Y era alguien que venía a atacarlo, ¿entiendes? O sea, se dio cuenta que uno de los siete seguía vivo, por decirlo así, ¿no es cierto? Bueno, la escena es nada más que pintoresca. Pero lo que me causó gracia, que hasta en ese estado de pelea, para que me entiendan, de estado alterado supuestamente, porque está peleando, no perdió su centro y su paz. Y eso es la clave de todas las artes marciales. Al punto tal de que te dicen que cuando llegas a un nivel, ya podés cerrarte los ojos y estás viendo o sintiendo desde otro lado. Bueno, ya no soy de ese tipo de personas, pero me encantó la idea de que la paz es algo adentro, que se sostiene en medio, o sea, no es no hacer. Una película más agradable, El último guerrero del aire, que es mucho de eso, es un nene chiquita. El último guerrero del aire. Del aire. El último maestro. El último maestro. Lo sacaron de una serie de dibujitos, se llama Avatar, la leyenda. No me acuerdo. El último maestro, así se llama. El último maestro. Bueno, no dejen de ver Kung Fu Panda 2. No se les pierda. Es lo más. No, ¿verdad? El último maestro, ella no lo vi, el último maestro. ¿Cómo es? El último maestro del aire. Si está sacado, pero si tiene nietos, por favor, y sí, para jugar. Pero, el último maestro del aire. Pero hay que verlo de los dibujos animados, porque está bien completo. La película es un resumen de... Ah. Yo que vi la serie de dibujos. Yo no vi los dibujos, yo vi solamente la película y ya la vi varias veces porque me encanta. Te encanta. El último maestro del aire. Anoten, por favor, las abuelas. Y el otro, no se la pierdan, Kung Fu Panda 2. También es para chicos. Sí. La 1 ya es linda, la 2 es muy buena. Y en la 2, exactamente, cuando vean este oso panda que es torpe como no sé qué, pero tiene algún secreto en su existencia, aprende el arte de estar en ese estado de paz cuando viene la agresión de los otros en toda la historia. Entonces, a lo que voy es que hasta en los dibujos animados, en el arte oriental, el tema este del estado de paz interior es el secreto. O del mar cuando está agitado arriba. Entonces, cuidado con entender algo muy doloroso. Alguien me dice, definime la palabra paz y todo lo que estoy diciendo. Pero lo que el problema está es que muchas veces confundimos paz con pasividad. ¿La paz es activa o no es? Ese es el secreto. Repito. ¿La paz es activa o no es? Tenemos una mentalidad en nosotros que parece que la palabra paz la asociamos a no hacer nada. Y todo lo contrario, es un estado de profunda vibración, es una vibración muy alta, no baja. La paz no es un estado de relajación total. Puede parecer que es eso. Pero la verdadera paz de lo que estamos hablando es un estado de conciencia, no estar dormido. No, está en paz, está durmiendo. No, eso no es paz. Asociamos a ese estado. Pero ojo, es un estado de conciencia, no es un estado de relajación. Por eso, si lo entendemos así, ojo, porque el peligro es esa madre que tiene varios hijos y un 8, un 3, un 1, son todos alteraditos, de ejemplo, ¿no? Tengo el 3 que está corriendo de aquí para allá y este me salió bueno. Porque está tranquilo, no hace nada, no molesta. Entonces este me salió bueno. Patético. O sea, no tiene nada que ver. O sea, no es que es bueno porque no hace nada. Asociar paz con pasividad es otro de los problemas de la cultura que tenemos. Entonces pareciera que estar en paz es ser un vago. Entonces, ojo con eso. Por eso parece que uno lo entiende fácil, pero cuidado, la paz es un estado de conciencia activa, no pasiva. Por eso la paz se irradia, se contagia, es una vibración que contagia. Por eso, otra vez, perdónenme que lo insisto, porque tenemos tanta confusión en eso. Ay, tengo un marido que es tan tranquilo, vive en paz. Es un vago, es un tipo que no hace nada. Tiene cuidado con esas observaciones tan fuera de lugar. Y aparte cuando comparás un hermano con el otro. A ver si sos un poco como tu hermano que tiene tanta paz, vos sos... No, no, es un vago, no confundamos. Entonces, ojo, no entender la paz como estado de conciencia. Y es justamente en ese estado de conciencia donde sé estar. Sé estar. Y contemplo. Para contemplar se tiene que elevar la vibración. Lo que pasa es que una cosa es elevar la vibración agitadamente. Y otra es elevar la vibración en un estado interior donde estoy todo mi ser puesto ahí. Por eso lo de Eckhart Tolle, el poder de la hora. Como lo digo en la conferencia, aquí y ahora. Estar todo mi ser acá. Entonces, las películas que dijimos y todo eso, es para hablar de esto, del estar y contemplar. Esa es la luz del nuevo. Saber estar y saber contemplar. Y la sombra, ahora sí lo que dijiste. Evitar conflicto. Entonces, justamente, esa persona que no dice nada, que no se mete, que se calla, que no participa, no es que esté en paz, sino que probablemente lo hace para evitar conflicto, porque si llega a decir algo, va a ser peor. O va a haber problemas, o tiene consecuencias. Pero eso no es paz, esa es la sombra. Evitar conflicto es la sombra. Ahora atención, cuando yo digo esto siempre matices. A veces, en algún momento, cuando tenés delante gente muy histérica, para evitar conflicto te callas la boca. Ok, me queda claro, o sea... Como estrategia, elijo silenciar, elijo no participar del escenario, ¿sí? Pero eso es porque hay un estado de agresión muy fuerte y donde yo tengo que tratar de no echar más leña al fuego, ¿me explico? Se puede decir, bueno, Roberto, pero está bien en ese momento evitar conflicto. Bueno, está bien. Pero el peligro es que eso se instale. O sea, mi hijo grita, está mal, me callo, le dejo que se le pase. Pero después voy a hablar. No es que ya se le pasó, no hablemos más nada, sigamos. ¿Se acuerdan cuando hablamos del 8? Ojo con eso. Puede ser que en un momento puntual, para evitar conflictos, uno active el 9 y se quede en un estado de tranquilidad. ¿Okay? Pero ese es un mecanismo de defensa momentáneo. Nunca es un estado que se tiene que mantener. Entonces, para evitar conflictos, no hablemos más nada. No. Sí, adiós. Aguanta, puede llegar a... Lo que te acabo de contar. O sea, el evitar conflicto solo es válido si en un estado de mucha alteración no vas a hacer nada diciendo algo o haciendo algo. Porque está tal la cosa que mejor no decir nada. Pero eso no significa, digamos, que eso se te transforme en un estado habitual. Vos lo sabes bien. En una calle, frente a un tema de tránsito, más vale, si ves a alguien alteradísimo, no tiene sentido en ese momento alterarse. Porque lo que vas a saber es que sepas muy bien kung fu, karate o taekwondo, lo puedes pensar. Pero si no tenés nada de eso, no, no. Quédate tranquilo. Claro. Si no tenés, mejor quedate tranquilo, porque las consecuencias de poder meterse a hablar ahí o hacer algo es peor. Pero eso es porque estamos hablando de un tema puntual así. Pero si en tu casa tenés a alguien que es agresivo todo el tiempo, ahí está. Si yo digo, para evitar conflicto me callo siempre, patético, eso es lo que quiero decir. Eso es lo que nos sirve. La sombra del 9 es evitar conflicto como una actitud habitual, no metiéndome y no participando de lo que hay que hacer. Eso es el tema. La sombra es esa. Y esa sombra... a la larga me lleva a someterme a la voluntad de alguien. Punto. Para evitar el conflicto me callo, aguanto, me resigno y todo eso es enfermizo. Quedó claro luz y sombra, ¿no es cierto? Por eso el diagrama nos enseña bien, sí. Estaría mal sería la palabra evitar, porque en el fondo lo que hay que hacer es resolver. El 8 que no resolvemos. Más allá de que el problema que tenés en el tránsito, evitar el conflicto y decir, bueno, me voy, viste, me vas a resolver el conflicto es cuando ves el problema, resolverlo. Está bien, muy bien. Crearlo incluso dentro del problema del tránsito. Perfecto. Podríamos decir resolver el conflicto por omisión, no por acción. Puede ser una manera más elegante. La manera de resolver ese conflicto frente a alguien agresivo es lo resuelvo, lo resuelvo no haciendo, por omisión. En vez de actuar o de decir, sería por omisión. Exacto. Pero ese está bien, porque ahí estás resolviendo el conflicto. Lo otro que no sé cómo llamarlo, no es resolución de conflicto. Cuando vos estás con alguien agresivo todo el tiempo y te está... Está en ese estado. Ahí, como decís vos, no hay resolución del conflicto. Ahí está evitando el conflicto. Eso es importante aclararlo porque resolver conflictos es una habilidad mental muy importante. Que requiere los grandes líderes y que no tiene la gente que negocia y que tiene que saber resolver conflictos. Hay que enseñar a resolver conflictos. Muy bien, claro. No hay capaz de los conflictos. Exacto. Y es muy común que la gente se vaya de los conflictos. Que no se resuelva los conflictos. Porque no se va a pasar. Y ahora viene bien lo que decís, porque para resolver conflictos, este es el estado que tenés que tener adelante. El conflicto, cualquier, como tú dices, líder, cualquier persona que quiera resolver conflictos, lo va a hacer si y solo si logra el estado de conciencia de paz. Porque si no tiene ese estado, por ahí interviene y su intervención, como digo, no desde la paz, no sirve para nada. Por eso, una cosa es una madre que castiga y otra madre que corrige. Una madre que corrige está en paz. Una madre que castiga está alterada. ¿Sí? Yo puedo decirle a mi hijo, baja la música porque no te aguanto más. ¿Sí? Ahí no estoy. No, no. Yo perdí la paz, no estoy corrigiendo. Y encima le digo, si no lo bajaste, te tiro del grabado. Todo eso es estéril, eso no educa, eso no sirve, eso no resuelve el conflicto, etc. Cuando estoy en paz, entonces el conflicto lo puedo resolver. Puedo, no digo que se resuelva, pero puedo lograr resolverlo. Es cuando le digo, mirá, le explico al otro y le pido que lo haga. Si yo perdí la paz, ya no puedo hablar. Por eso cualquier, en la tarea educativa, lo sabemos. En los negocios también. Si perdés la paz, perdés. Si te enojas, perdés. Porque tu enojo hace que el otro se altere, entonces no cobras nunca más. ¿Sabes? Si querés cobrar una deuda, no te enojes, porque si no, tu mismo enojo es la ocasión para que te vayas y le mandes a la miércoles y no cobras. Entonces, esto queda claro desde el estado de conciencia, que es lo que quiero fijar. Y el número 9 significa eso, y es al que tenemos que llegar. Entonces, no habrá humanidad nueva si esto no se logra, si no logramos sanar nuestro 9. Porque esto no es un tema sociológico, es un tema antropológico, es un tema de la condición humana. Entonces, y esto empieza en el medio donde estoy. Y por eso la frase de que el que es bueno en lo poco lo es en lo mucho. Si yo no puedo establecer un diálogo porque me irrito y me altero, ¿cómo puedo ver el cambio y que el mundo cambie? Si tengo una facilidad de irritación y alteración frente a cosas mínimas. Cada vez más leo autores que dicen que la conciencia del planeta es una resonancia de la conciencia que tenemos los seres humanos. O dicho de otra manera, siempre simbólicamente, somos la neurona del planeta. La humanidad es la neurona del planeta. Evidentemente, si el sistema neuronal de la Tierra no aprendió el estado de paz, obviamente que la energía que vibra alrededor es eso. Por eso, acabo de llegar a Montevideo, y vos llegás a Montevideo y no sé qué pasa. No es que son vaguitos, pero tienen otra historia, tienen otra manera, tienen otro estilo. No es que quiero quedarme en algo tan simple, pero para que me entiendan. Llegás acá y sentís la irritación. Sentís la irritabilidad. Entonces, si la salud, la serenidad para leer, porque puede ser que hablamos de energía psíquica, pensamiento y afectividad. La serenidad para estar con el otro y la serenidad, porque si estás alterado y te pones a leer, no te queda nada. O sea, tenés que estar sereno. Tu serenidad hace que tomes un libro y te puedas meter en el libro o en lo que estás viviendo. Si no hay serenidad, no vas a poder introducir conocimientos o tomar conocimiento. Si no hay serenidad, en el encuentro con el otro estás irritado. Y para tener esa intimidad que estamos hablando, lo mismo. Entonces, si no hay paz, dos puntos, hay enfermedad. Y por eso Oriente utiliza una palabra para eso, que es svast. Quizás me escucharon. Que en sánscrito significa dos cosas, ¿se acuerdan? A ver, una es... Bien, estuvo examen. La palabra en sánscrito. Yo lo tomé de Rabindranath de Ravi Shankar. En un análisis que hace, utiliza esta idea. Es algo del movimiento, ¿no? De... No, tibio, tibio. Bueno, esto se lo tiene que grabar, chicos, ¿eh? O sea, tiene que grabarlo, porque esto es fundamental, porque si te... a veces apelamos a otra cultura para tratar de darle fuerza más a las palabras o las ideas. Svast significa en sánscrito salud. En la conferencia de por qué nos enfermamos digo eso. Pero paradójicamente, esa misma palabra en sánscrito significa estar en el centro. Exactamente, gracias. Eso es lo que quiero que me entiendan, que se lo graben, por favor. Svast significa estar en el centro. No sé sánscrito porque me gustaría decírselo como se dice. Una persona está svast, está en el centro. O svast significa salud. Obviamente, si ellos usan una misma palabra para dos ideas, es porque estas están unidas. Es decir, cuando estoy en mi centro, estoy en un estado de paz que provoca salud, serenidad y esto que llamo intimidad, que es el vínculo profundo. Pero los orientales entienden, o la tradición hindú entiende, que no se puede tener salud si no se está en el centro. Yo dije estar en el centro, pero yo dije de nuevo como el mar, meterte dentro del agua y ver que todo el oleaje está afuera, pero vos podés estar en el estado interior. Como entrar en vos en un estado tal de que el oleaje está afuera pero no te afecta. Entonces, este estar en el centro lleva a la idea de que cuando perdemos el centro nos enfermamos. Cuando nos alejamos de nuestro centro nos enfermamos. Entonces, y acuérdense que cuando uno pierde el centro, lo primero que hacemos es reaccionar. Y ahí viene lo del ego y todo lo que hablamos. La reacción, vivir reactivamente, es propio de la persona que no está en su centro. Y fíjense que me encanta porque otro autor tiene esta frase. Reacción, creación. Entonces, uno o va creando su vida, o va reaccionando todo el tiempo. Para crear mi vida tengo que responder, no puedo reaccionar. Entonces el debate está, solo puedo responder cuando estoy en paz, cuando estoy en mi centro. Si no, no sé responder, vivo reactivamente. Entonces, este autor decía, todo está donde ponga la C. Reactivo o creativo, ¿eh? Si la C de ponerla en el medio la pongo al comienzo, uno elige. Una vida reactiva o una vida creativa. Todo depende de donde pongo la C. Y sacás. Y estas dos actitudes derivan de, otra vez, reacción-respuesta. Entonces, si alguna vez pensamos que la paz está tranquilo, no entendimos nada. Por eso tengo que darle todo este contenido de fondo. De fondo. Porque si es paz, significa salud y estar en el centro, se asocia a lo siguiente, que es lo que vos te acordaste. Lamentablemente el nazismo utilizó este símbolo y destruyó todo. Porque la palabra svástica viene de eso, viene de svast. Pero la palabra svástica, que lo pongo de esta manera para que no quede la ¿cómo se llama? La cruz nazi, lamentablemente, ¿no? Pero esta, así, de forma redondeada, no recta, Esto se llama esvástica. De hecho, vas a la India y encontrás esvástica por todos lados. Todas las casas. Si ustedes van a la India, ¿recuerdan? Por todos lados, esvástica. Las casas donde se celebran casamientos están todas. Pero tiene unos puntitos en cada... Sí, eso. Aparte de eso, lo más cómico es encontrar estrellas, estrellas judías y esvásticas por todos lados. Porque es el chakra del corazón. Y, atención, ¿qué significa esto? Esto se llama, es el movimiento de la vida. El movimiento de la vida. Esvástica es el movimiento de la vida. Y por eso, cuando va hacia un lado, es la vida que se mueve, o va al otro, es la muerte. Entonces, el movimiento de la vida, que siempre tiene dos partes. La vida que comienza, la vida que concluye. Vida y muerte, ¿sí? Pero es la vida, en definitiva. Ahora, si esvástica significa el movimiento de la vida, significa que cuando yo estoy en mi centro y estoy sano, estoy a favor del movimiento de la vida. Cuando no estoy en mi centro y no estoy en paz, no voy en el movimiento de la vida. Por eso la enfermedad. O la alteración en lugar de la serenidad, o la superficialidad en lugar de la intimidad. A ver, vamos. Si yo no voy en el movimiento de la vida, en lugar de salud, enfermedad. En lugar de serenidad, alteración. Y en lugar de intimidad, superficialidad. Entonces, ¿dónde encuentro la salud, la serenidad y la intimidad? Estando en el centro. Quiere decir que tener el 9 alto en la luz es estar en el centro, obvio. Vamos a ir un poco a la historia de la palabra, que me encanta. Sí, yo puse Pax. Si ustedes agarran la medalla de San Benito, arriba dice Pax. Y eso es muy importante, porque para ahuyentar los males, tenés que estar en paz. Van a ver, agarren la medalla, los que la tengan, lo juntan o lo atrás. Arriba dice Pax. Y después okay, está la... Ahí está. Bueno, después lo mostramos. Chiquito. Paz. Es decir, lo que ahuyenta la oscuridad es la paz. Por eso decimos, ¿qué es la oscuridad? Hoy, como son estas clases que ya se nos están terminando, para mí es tan importante que grabemos esta idea, ¿no? La oscuridad solo es el llamamiento a la luz. Eso grave, anótenlo, pónganlo en la heladera, les pido por favor. Esto no se lo pueden olvidar. La oscuridad solo es el llamamiento a la luz. Punto seguido. La oscuridad solo es el llamamiento a la luz. No se lucha contra la oscuridad, se enciende la luz. No se lucha contra la oscuridad, se enciende la luz. Entonces, la oscuridad es solo eso, el llamamiento a la luz. Entonces, la paz ahuyenta la oscuridad. ¿Ustedes se acuerdan de la película de Skywalker cuando en la Guerra de las Galaxias él está peleando contra el Señor, contra la oscuridad, que es el Padre, en definitiva? Y entonces en un momento en la lucha, él le dice, odiame, odiame, odiame. O sea, en la lucha, el oscuro le dice al chico, odiame, Skywalker. ¿Por qué? Porque si logra que esté en el estado de odio, lo conquista. Lo que no puede lograrlo, por eso todos los pasajes del Evangelio y todo eso. El único lugar donde parece que se alteró Jesús, que no se alteró y tiene toda una historia, es donde echaba a los mercaderes del ¿cómo se llama? Del templo y todo eso. ¿Ven? La paz no es pasiva, es activa. Si uno lo hubiera visto a Jesús en ese estado, no estaba furioso, no estaba alterado. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Seguramente que de un estado de paz rompió todo. La de Skywalker lo que dicen es que la luz te acompañe. Que la luz te acompañe. Que la fuerza. La fuerza era. Sí. La primera conferencia del año que viene va a ser el tema del poder. Hace 21 años que la preparo. 21 años. Porque en realidad hace 21 años que siempre quise hacerla, pero la vida me llevó por caminos que dije no estoy preparado. Y misteriosamente parece que en esas comparaciones internas me están todo el tiempo poniendo delante información para que ponga esa conferencia. Y justo coincide con nuestra querida patria, que en el 2015 vamos a ver lo que vamos a ver, ¿no? Pero el poder. Y por eso lo que vos dijiste, no dice que el poder te acompañe, que la fuerza te acompañe. El poder es masculino y la fuerza es femenina. Pero eso es otro capítulo, ¿está? Vamos acá. Entonces, bueno, algo que casualmente me viene mientras lo digo. No es el paz, es la paz. Por eso la divinidad de la tradición egipcia es la Mahab. La diosa de la armonía es mujer, no varón. Y la paz está asociado justamente a la energía femenina. Al aspecto femenino nuestro. Varón o mujer, no se tiene que ver mujer o... No. A esa área nuestra de la sensibilidad y de la femenina. Pero eso continuará. Sabiendo esto, vamos a tratar de descubrir un secreto. La palabra paz en griego se dice Eirene. Eirene. De ahí viene el nombre Irene. Eirene en griego significa paz. Y para el mundo griego, justamente, no hay paz sin armonía. Ese es el secreto. O sea, ¿qué es la paz para los griegos? La paz es lo que es fruto de la armonía. Antes que los griegos, digo después, perdón, lo debería haber dicho primero, la Pax Romana es el fruto de un contrato en donde establecemos una mutua no agresión. Quiere decir que para los romanos, la paz es fruto de un contrato de no agresión. Cuando te agredo, bueno, vos pagás los impuestos y yo te defiendo la frontera. Eso es paz. Miren cómo se va degenerando la palabra. Para el mundo romano es un contrato entre partes. Para el mundo griego es una armonía, mejor dicho, es el fruto de la armonía. Para que me entiendan, primero, segundo, vamos más atrás todavía. Vamos al mundo hebreo y nos encontramos con la palabra shalom. Y para el mundo hebreo, shalom es paz. Pero vamos a empezar a encontrar el secreto de esta palabra, porque de aquí viene, miren, yo dije Shambhala, ¿ven? Shalom. Es evidente que las raíces de la tradición hebrea no terminan en Israel, se remontan a otra cultura. Y a SH, que es la letra Shin, que es como un tridente, es un secreto muy importante. Más aún, ojalá puedan tener el tiempo de estudiar la letra Shin. La letra Shin, que en la tradición hebrea es enormemente importante. De hecho, fíjense, Jehová es el nombre de Dios. Y cuando nace Jesús, le ponen Yeshua, que es Jesús. Cambian la H por la SH. Yeshua, Jehová o Yeshua. Entonces, ¿qué es Jesús? El mensajero de la paz. ¿Ven? A ver, lo digo para que me entiendan. Si yo uso las palabras, me doy cuenta que Jesús se llama Jesús porque Él viene a ser el mensajero de la paz. Él viene a poner la S antes, que es de Shalom. Entonces, Él viene de la divinidad, pero viene a ser mensajero de la paz. Todo dicho con el nombre nada más, cambiando la H por la SH. Eso es Yeshua. La B se dice a veces W también. Yeshua. Pero sepan que aquí se esconde un secreto. Él viene a ser mensajero de la paz. Y ahora vamos a ver Shalom. A ver si se acuerdan. En hebreo las palabras se escriben siempre las vocales. O sea que Shalom se escribe así. La A y la O no se escriben. Si querés, son las consonantes. A veces, para la diáspora hebrea, como se recitaba todo, no hacía falta ponerlas. Pero después en la diáspora se colocaron signos para decir esta es una A, esta es una E. Les pusieron como signos las vocales, pero se escribe así. Esto es shalom. ¿Sí? Esto es shalom. Esto es paz. Yo dije que hay otra palabra exactamente igual a esta, que se escribe así, como está acá. ¿Se acuerdan? Shalem. Bien. Entonces, la palabra shalem es cambiar una vocal. Cambiar la O por la E. Pero la palabra es la misma. Y shalem significa... Atención, por favor. Si shalom significa paz, shalem significa plenitud. Por eso la Jerusalén es Yerushalem, Yerushalem, la ciudad de la plenitud. Lejos parece, ¿no? Pero bueno. Yerushalem, la ciudad de la plenitud. Quiere decir que la misma palabra se utiliza, igual que en sánscrito, para dos cosas. Para decir paz y plenitud. Y otra vez lo mismo. No hay paz sin plenitud. Y no hay plenitud sin paz. Es una manera en que estos idiomas sagrados quieren enseñar mensajes. Entonces, cuando yo te digo shalom, no con las manos así, shalom, estoy diciendo que seas plena. Que tengas plenitud. En el mundo hebreo, los que son personas plenas se les llama los justos. Repito, nosotros decimos santos. Oriente dice iluminado. ¿Cómo dicen los hebreos a las personas que han llegado a un grado de conciencia muy alta? Se llaman los justos de Dios, los justos de Yahvé. El término justo no es como decimos... Es justo porque distribuye bien lo que tiene, porque es una persona justa en la distribución de cosas o en aplicar. Nosotros tenemos la asociación de justo a un tema distributivo o conmutativo, a la justicia conmutativa y distributiva. Esta persona es justa porque paga el sueldo a todos bien, ¿entendés? Todos. No. En el mundo hebreo, la palabra justo significa santo. También, como dije en Oriente, iluminado. O sea, que alguien diga, mira, ahí va un justo. Estás diciendo, ahí va un ser de luz. En la India se le llama Mahatma. Alma grande. Y de ahí viene Gandhi, Mahatma Gandhi. Un alma grande. En sánscrito es Mahatma. En sánscrito, Ashi, Shanti. Y Shanti, a ver... Claro, exactamente. Otra vez, se me pasó los ojos. Fíjense qué casualidad que la palabra Shanti, gracias, gracias. Eso por no tener la lectura todo el tiempo. Shanti significa paz. La SH, Shambhala, Shanti, Shalom, Shalem. Pero si yo digo plenitud, digo justo. Ahora sorpréndanse por todo lo que hemos visto conmigo tanto tiempo. Para la tradición hebrea, es justo el que es congruente, el que es coherente. La palabra justo se asocia a la palabra integridad. O sea, decir, esta persona es un justo, esta persona es íntegra. Quiere decir que para el mundo hebreo, ser justo y ser íntegro es equivalente. Y ahora saque la conclusión. Para ser justo y para ser íntegro, pienso, siento y actúo coherentemente. Pensar, sentir y actuar. Coherentemente. Entonces, la paz es fruto de la integridad. Entonces, cuando yo te digo que tengas paz, te digo shalom, estoy diciendo que seas íntegro. Y te estoy diciendo, ni más ni menos, que pienses, sientas y actúes en armonía. Si uno ve la bandera de la paz de Nicolás Roerich, que es el que llegó a Shambhala y habló tanto de Shambhala, la bandera de la paz son tres pelotitas rojas, ¿sí? Esta es la bandera de la paz de Shambhala. Son Me da pena tenerlo acá para mostrárselos. Esto. Y esto es esto. ¿Adentro del triángulo? ¿Eh? ¿Adentro del triángulo? No, no, esto lo saco acá, pero para que lo... Esto es. Esto es la bandera de la paz de Champagne. Quiero tenerlo ahora. Y esta bandera de la paz, ¿ven? Habla de los tres centros de la conciencia. Tiene mucho más significado, pero el origen, tiene que ver con la integridad, ¿me entienden? Ahora sigamos la idea, miren lo siguiente. Miles de años antes, en Oriente, se utiliza este símbolo para hablar de paz, Shambhala. Posteriormente, los hebreos llaman justo a las personas íntegras, y para hacerlo, tengo que pensar, sentir y actuar en armonía. Las tres pelotitas de nuevo. Cuando empieza la tradición cristiana, en vez de decirse shalom entre ellos, o en vez de utilizar este símbolo que era muy antiguo, hacen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que yo piense y sienta lo que haga. Entonces, la señal de la cruz cristiana tiene como antecedente la integridad hebrea del Shalem. Solo se tiene integridad si la persona es coherente. Y cuando la persona es coherente y es íntegro, es justo, tiene Shalem y tiene Shalom. Y ahora lo que él agregó, tiene Shanti, tiene paz. Si ustedes me están siguiendo, se dan cuenta que estamos hablando de miles de años de culturas. La estamos uniendo todas. Quiere decir que la señal de la cruz, que en principio yo se los dije, es el saludo entre cristianos. Porque en la época de la catacumba y de la persecución, no podían decir, ¿sos cristiano? Entonces hacían así. Si el otro me contestaba, es que pertenecía a los caminantes. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Camino, verdad y vida. O mejor dicho, camino acá. Verdad y vida. Y entonces lo viene después. 6 siglos después del cristianismo. ¿Por qué pongo camino, verdad y vida? Porque el camino es el amor. La verdad es lo que tenemos que reflejar en nuestra mente para vivir una abundancia en la vida. La vida verdadera es fruto de vivir en la verdad y en el amor. El camino del amor. Camino, verdad y vida. Entonces, las personas que eran cristianas y se encontraban, hacían este gesto, y con este gesto estaban diciéndole que yo piense y sienta lo que haga ante ti. O sea, que yo sea justo, que yo sea íntegro ante ti. Y si tú haces lo mismo, es que los dos tratamos de imitar a nuestro maestro, que él es el íntegro, que él es el justo por excelencia, que él es el Yeshua, el que trajo la paz verdadera. 6 siglos después, Mahoma empieza a buscar un saludo para la tradición del Islam y utiliza que yo siente, que yo piense y sienta lo que diga. Es así. Que yo piense y sienta lo que diga. El saludo hebreo, árabe, es así. Que yo piense y sienta lo que diga. Esto se los dije, pero que se acuerden. ¿Qué pasó en España? ¿Se acuerdan? Mi abuelita, como seguramente alguna de las que estuvieron vivas o no, pero la tienen o no, en España, el saludo de mi abuela era en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y se ponían los dedos así. Porque el encuentro del mundo árabe con la tradición cristiana llevó a que la gente se saludara así o se saludara así. Entonces, en nombre del Padre, del Hijo, que yo piense y sienta lo que haga y lo que diga. ¿Entiendes? Se juntaron los dos saludos. Entonces, el saludo de la tradición de Castilla y de Sevilla es este saludo. Se besaba, pero tenía que estar en cruz, para que no sea musulmán. ¿Entiendes? Es la mezcla de los dos saludos. Siempre integridad. Siempre integridad. Entonces, ahora van a entenderme algo importante. ¿Qué es? ¿Cuál es la enfermedad de la conciencia colectiva de la humanidad? Repito, ¿cuál es la enfermedad de la conciencia colectiva de la humanidad? Uno diría la falta de integridad, ¿me siguen? Tiene nombre eso. Y se llama... Muy bien. Tiene un nombre y se llama mediocridad. La mediocridad es la enfermedad de la conciencia personal y colectiva de la humanidad. ¿Qué es el mediocre? El que piensa, siente y actúa como le conviene. El problema de los políticos o de la... No quiero tirar tierra a nadie. Determinados núcleos de poder económico, político, sociales, sindicalistas. Si en el poder se enquista la mediocridad, es el cáncer de la democracia. Es la enfermedad más severa de la democracia. La integridad, como viene de la paz, genera confiabilidad. Repito, la integridad, como viene de la paz, genera confiabilidad. Entonces, una persona íntegra te da confianza. Vos sabés que lo que te dice es lo que va a hacer y lo que siente realmente. No hay dobleces. En el campo le llamamos el ladino, al mediocre, el que te aprieta, te da la mano flojita y no te mira los ojos. Eso sería la mediocridad. Y fíjense, justamente, la idea es que la mediocridad es la enfermedad de la conciencia personal y colectiva. Porque la persona elige la conveniencia, no elige lo mejor. La persona íntegra siempre elige lo mejor, y si eso mejor va en detrimento de su beneficio, lo va a elegir. Pero la persona que elige la mediocridad siempre busca lo que le conviene. Nunca va a elegir lo mejor. Puede justificar lo que sea, porque lo que dicen es una cosa, lo que hacen es otra. Por eso Jesús le decía a los fariseos de esa época y a los de esta época: escuchen lo que dicen, no lo que hacen. No, mejor dicho, hagan lo que dicen, no lo que hacen. Entonces, se dan cuenta que el tema es muy central, porque nuestra patria, nuestra humanidad, lo que está en juego es todo esto. Entonces, lo justo es la integridad. Y la integridad, repito, es la coherencia. Y la coherencia es pensar, sentir y actuar. Eso es el secreto de la bandera de la paz de Roerich, de antiquísima en el Tíbet. Eso es el secreto de los justos de la tradición hebrea. Y este es el saludo cristiano, en el cual, de ser un saludo entre cristianos, se hizo un saludo litúrgico. Por eso, en cualquier liturgia privada o pública de la iglesia, se empieza con la señal de la cruz. ¿Qué significa eso? Señor, que ante ti yo piense y sienta siempre lo que haga. Que todo lo que haga sea siempre lo que pienso y siento. Que sea coherente. Entonces la liturgia empieza y termina con eso. De manera tal que si yo soy un incoherente, un mediocre, ¿para qué voy a un culto? Si solamente la cristiandad hubiera hecho bien el saludo de la señal de la cruz, otro sería el mundo para nosotros. Esta es una medicina que me trajo por dinero. Entonces, he aquí el secreto del 9. He aquí el secreto de desentrañar esto. Pero tengo que ir más a fondo, porque ahora sí que entramos en la tradición hebrea y nos centramos en el corazón del tema. Porque ahora viene la sorpresa. Si yo voy al fondo, fondo, la paz no es un estado de conciencia. O sea, a ver, lo es. Pero si voy al fondo, fondo, la paz es alguien, no algo. Vean esto. Yo se los he dicho ya creo que varias veces, y si no, permítanme que se los repita, porque este es el día clave. Dios creó, hizo la creación en 6 días y el séptimo descansó. Voy a darles un poco más de contenido ya que me da el tiempo. Si uno agarra la Biblia, tenés dos relatos de la creación. El primer relato es el relato de los 6 días y el séptimo descanso. ¿Okay? El segundo relato es ese relato que acabo de decirles. Se hizo hacia el año 300 a.C., cuando los hebreos estaban exiliados en Babilonia. Y los sacerdotes, para que ese pueblo que estaba abatido por la derrota, sintiéndose que habían sido culpables ellos por no obedecer los mandamientos de Dios, en ese estado de abatimiento y de escepticismo, los sacerdotes les quieren recordar el secreto del Shabbat. El secreto del Shabbat. ¿Y qué dice la palabra Shabbat? El secreto del Shabbat. Y entonces hacen el relato de la creación justamente en 7 días, para darle valor al Shabbat, para que no dejen de celebrar su Shabbat. 300 años, 350 años antes de Cristo. Primer relato de la Biblia. El segundo relato de la Biblia es un relato que se llama Yavista, es el año 1000 antes de Cristo. O sea, si tendríamos que ponerlo ordenadamente, el relato de sacerdotal debería estar en el segundo lugar, porque el más antiguo es el segundo en realidad. En el segundo relato es Adán y Eva, la serpiente, el fruto del árbol y todo lo que sabemos. Pero el primer relato es un relato sacerdotal. Y en ese relato del Shabbat, en ese relato, repito, se quiere resaltar el Shabbat. Y por eso, entonces, aparece esto que ya lo saben. Dios crea en 6 días. Lo patético es siempre que todavía hasta el día de hoy, con todo respeto y que los quiero mucho porque les tengo mucho cariño a algunos de ellos, los adventistas y otras tradiciones todavía creen que es así, que fue en 6 días. Es un lenguaje simbólico, no es un lenguaje real. Porque cada vez que la ciencia avanza, no tienen argumento para seguir defendiendo que fueron 6 días. ¿6 días para qué? ¿Para la Tierra? ¿Para qué planeta, hermano? Y si ven la película Interestelar, se van a morir. Esa película es muy linda, si la pueden ver. Es entretenida. Interestelar está en el cine. No sé si vieron Lucy. ¿Vieron Lucy al final o no? ¿Lo vieron Lucy? Y después hablamos si quieren. Pero más allá del, repito, del formato del thriller, está esto que digo, de lo que quiere dejar como mensaje la película. En Interestelar pasa lo mismo. Es donde una tiene que tomar una nave espacial, el tiempo. Bueno, es muy linda. Uno sale del cine contento. Una película linda en el mundo que viene. Vuelvo a esto. El primer relato es en 6 días. Pero cada día de la creación no tiene que ver con un día temporal. Es para decir, Dios creó los 6 lugares del espacio. ¿Por qué? Porque acuérdense que el 6 es la estrella de David, ¿me entiendes? El 6 es la estrella de David. Un triángulo y otro triángulo suma 6, las 6 puntas. Entonces, de alguna manera, el relato bíblico del primer capítulo de la Biblia, del Génesis, habla que Dios creó en 6 días. ¿Se acuerdan algo de que esto significa el amor, no? Ya lo he hablado. El símbolo del chakra del corazón de la India es este. O casualidad es la estrella de David. Y tiene que ver con el amor, con el chakra del corazón, punto. Entonces, El amor, a ver si me entienden, el amor en 6 días crea todo. Si uno en la física tiene que ubicar un objeto en el espacio, tiene las 4 direcciones, norte, sur, este, oeste, cenit y nadir. Así se llaman. Son las 6 direcciones del espacio. Entonces, la creación de 6 días está simbolizando que Dios creó todo. Eso, punto aparte, creó la totalidad. Pero justamente, miren lo que les acabo de decir. El 6 significa eso. ¿Y qué pasó? El 7º día, ¿qué hizo Dios? Y agrega el amor. Contempló. Descansó. El 7º día, Dios descansó. El 7º, el 7, está asociado al centro. Las 6 direcciones del espacio y el 7º lugar es el centro. Entonces, ahora saquemos algunas conclusiones. ¿Dónde descansa Dios? Las Upanishads. Las Upanishads es un libro de la tradición hindú. Es como los salmos hebreos. Dice, Dios habita en el centro de todos los seres. Se los dije ya. Cuando ya lo muerto le hablamos. Duerme en cada piedra, se despierta en cada planta, se mueve en cada animal, piensa en cada hombre y ama en cada ángel. Así dice la Upanishad y dice así. Por eso a cada piedra tenemos que tratarlo como una planta, a cada planta como un animal, a cada animal como un ser humano y a todo ser humano como un ángel. El tratamiento a cada ser siempre en una escala mayor. O sea que cada piedra debe ser tratada como un ser vivo, por ejemplo. Y cada planta como un animal. Por eso tengo que hablarle, acariciarla, no tengo que regarla, tengo que acariciarla, hablarle. A cada animal como un ser humano. Por eso dice Gandhi, dice esta frase que me encanta, dice, las sociedades son como tratan a sus animales. Esa fue una frase de Gandhi, que tiene otras derivaciones, pero el nivel de conciencia de una sociedad se determina por cómo tratan a sus animales. Amén. Y entonces, claro, ahí tenemos, el 7º día Dios descansa. El 7º día es, para la tradición hebrea, el centro. Igual que en la India, o en los Upanishad, Dios habita en el centro de todos los seres. Pero ese lugar tiene nombre, tiene nombre. ¿Cómo se llama ese lugar? Ese lugar tiene nombre y lo sabemos por el Padre Nuestro. Que la liturgia argentina, no sé de dónde corno se le siguen ocurriendo estas cosas, pero en la tradición hebrea hay un secreto importantísimo. Si yo digo en inglés heaven y digo sky, digo cielo, pero no tiene nada que ver, porque el cielo de sky es el cielo físico y el cielo heaven es el cielo espiritual. Es un estado espiritual, ¿ok? O sea que los ingleses utilizan usan 2 palabras que parecen lo mismo, pero tienen distinto sentido. En el mundo hebreo es al revés. Cuando quiero decir lugar físico, digo cielo en singular. Así en la tierra como en el cielo. Ahí estoy comparando, aquí con allá. Pero digo, Padre nuestro que estás en los cielos. Cielos, en plural, significa, igual que heaven, un estado espiritual. Padre nuestro que estás en el cielo de cada uno de nosotros. Padre nuestro que estás en el centro de cada uno de nosotros. Padre nuestro que estás en el centro de cada uno de nosotros, en los cielos. Hay tantos cielos como centros hay. ¿Y cuántos centros hay? San Agustín, utilizando esto, dice así. Dios es una esfera cuyo centro está en todas partes y cuya periferia en ninguna. O sea, es imposible entenderlo geométricamente. Dios es una esfera cuyo centro está en todas partes y cuya periferia en ninguna. Entonces, dicho de otra manera, el centro de cada uno de nosotros es donde descansa Dios. ¿Y qué significa Shabbat? Descanso. El día del descanso. ¿Quiere decir que Shabbat significa descanso? Atención ahora. Shalom significaba paz. Shabbat significa descanso. ¿Será que cuando voy a mi centro y descanso, estoy en paz y me encuentro con aquel que descansa dentro mío? ¿Será entonces que la paz es una presencia? O mejor dicho, cuando yo me abrazo a esa presencia, tengo ese estado de conciencia. ¿Será que en el fondo la paz es alguien y no algo? Y que cuando me abrazo a aquel que me habita, experimento ese estado de conciencia y en medio de la agitación, abrazado a ese alguien, no pierdo la paz. Si entiendo que la paz es una presencia, esa presencia está en mi centro. Y por eso el problema de la tradición hebrea, ¿cuál fue? Que ellos dijeron que el día de descanso, que el día de no hacer nada. Ahora, si ustedes me siguieron todo lo que digo, es un error garrafal. Por eso Jesús hacía de todo el día sábado y lo condenaba. Porque el día sábado no es un día de no hacer. Es un día de estar. El día sábado es un día de estar, no de no hacer. El problema nosotros que pasamos al domingo por el primer día de la semana, de la resurrección de Jesús, decimos, el domingo es para ir a misa, o para hacer cosas religiosas. Otra vez, nos equivocamos. No es para no hacer, o para hacer cosas distintas. Es un día para estar. Entonces, el cumplimiento cristiano y el fariseísmo hebreo de no puedes hacer nada son extremos equívocos de lo que realmente hay que vivir. ¿Y qué hay que vivir? El estar. Es el día del estar. Ahora uno diría, bueno, un día de la semana, Roberto. No, litúrgicamente se supone que ese día es un día particularmente para estar en intimidad conmigo mismo, con los otros y con Dios. Por eso se reúne la familia, o nos reunimos la familia creyente, pero es un día para estar. Por eso que no vayamos que sea pecado, se acuerda todo el cumplimiento. Es un día para estar. Entonces, si vas a la casa de tu familia y no estás bien, no vayas. Porque con esa cara de indigestión, no vayas. O sea, no es para hacer un... para cumplir. Pero ahora bien, quede claro esto. El fondo del fondo de la palabra paz es alguien. Él es la paz. Y yo me abrazo a la paz. Y Yeshua es el mensajero de la paz. Yo me uno a aquel que es el que me lleva al encuentro de la paz. Esto es espiritualidad, no tiene que ver con religión. Y está en el corazón de las tradiciones. Entonces, Shalom, Shalem, Shabbat. Y ahora para que me comprendan, yo dije, esto tiene un nombre. ¿Cómo se llama este lugar? Es el lugar del descanso, que es el Shabbat. Pero tiene un nombre, y se llama Shamashim. Esto significa en hebreo cielos, Shamashim. Otra vez la letra Shin, ¿ven? Shamashim. Shamashim es cielos. Cielos. Entonces ahora entiendo que se llame Shamashi, Shabbat, Shalom, Shalem, Shambhala, Yeshua. Una letra me lleva a la pista de toda la historia. Y uno diría, bueno, ¿por qué llegás ahí? Pero como es un misterio, porque las tradiciones se tocan en el fondo. Si yo voy a la tradición maya, que los viernes lo enseño, hay un glifo maya que se llama Ish. I-X. O casualidad, ¿no? Ish. ¿Y saben lo que significa Ish? Se llama Ish para los mayas, es el viento. En los hebreos sería el Ruah. Para los hindúes, el prana. Para los cristianos, o los hebreos también, es el aliento de Dios. Y entonces Dios sopló sobre ese muñeco de barro y apareció el ser humano. El aliento de Dios, el Ruach, el aliento de Dios. Todo eso está representado con la letra Ish. Entonces, si entendemos lo que digo, qué loco que una tradición tan distante aparentemente de toda la que vengo hablando encierre el secreto de que esto es el símbolo del aliento de Dios. La unión con la I hace que esto se transforme en comunicar. O sea, Ish significa comunicar. Es, en realidad, el grifo es muy simpático. Porque es como una forma, si no lo veo así, es como una forma de T, ¿ve? De una T. Pero en realidad no es una T. Parece una T porque uno la ve así. Pero en realidad, si uno va al Museo de Antropología de México y va al calendario circular de los aztecas, se ve bien que la T que estamos diciendo, que es maya, no es una T. Es igual que el conjunto musical, con la lengua para afuera. La lengua así. Es el Kiss, se llama Kiss. Y cuando uno va al Museo de Antropología y ves el calendario, ves también a una divinidad que tiene la lengua afuera. Lo mismo que hacen el saludo de los ¿cómo se llama? Los del rugby, ¿no? ¿Cómo se llama? Y sacan la lengua. Y si vieron la película, que nunca dejen de verla, Jinete de Ballenas. Si no vieron esa película, les suplico. Les explico, vean esa película. Es una película alemana hecha en Nueva Zelanda. Jinete de Ballenas es un peliculón. ¿Y saben qué? Especialmente vean a los ocho. Porque el protagonista es un abuelo ocho y su nieta es una ocho. Divina película. Es una película que termina llorando. Pero maravillosa. Maravillosa. Jinete de Ballenas. Fundada en un mito de la tradición neozelandesa. Entonces dice, la lengua afuera, el aliento. Eso es la letra esta, Yesish, es el aliento de Dios, el Ruah. El Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas en la creación. Y María quedó embarazada del Espíritu Santo. Por eso la paloma. Entonces, justamente, la letra Ish significa todo eso. Significa el Espíritu, el encuentro. El encuentro, lo celestial. Entonces, ahora sí, todo lo que vengo diciendo lo tenemos que pensar en alguien. El gran salto de la humanidad, el gran salto de la humanidad, va a ser cuando entendamos que la paz es alguien, no un estado de conciencia solamente. Pero bueno, Señor, hazme un instrumento de tu paz. Señor, hazme instrumento tuyo. Que yo sea tu instrumento, eso sí. Que tú a través mío me uses como instrumento para que haya armonía en todo. Eso es el alguien. La presencia es Dios, que descansa en nuestro ser. Entonces ya cuando rezamos el Padre Nuestro no tienen que mirar para arriba, es para adentro, adentro. Entonces, Por todos lados nos están diciendo que el aliento de Dios me habita adentro, que el viento de Dios está adentro. Por eso, cuando aparece la profecía que dice, ahora que se acerca la Navidad es tan importante, la profecía de Isaías dice, y la Virgen dará a luz un hijo y le pondrá por nombre, bueno, se ve que andan medio perdidos. La Virgen dará a luz un hijo, es una profecía de Isaías. La Virgen dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, muy bien, Emmanuel. Pero la palabra Emmanuel significa Dios con nosotros. Y la Kabbalah hebrea enseña otra vez, si yo saco las vocales, no es Emmanuel, es Immanuel, que significa Dios en nosotros. ¿Será que todo el drama de la tradición occidental es que pusimos a Dios afuera o arriba y no nos damos cuenta que está adentro? Y le pondrá por nombre Immanuel, no Emmanuel. Emmanuel es Dios con nosotros. Immanuel es Dios en nosotros. Y es coherente el Shabbat, el siete, el Zen, el momento de descanso. Por eso puedo ir a... Sí, ¿por qué una virgen? No, es una profecía. En eso te diría que no dejes de leer a Patricia May. No, no leas, sino escuchá el CD de Jesús. Te metes en Patricia, todos, les digo a todos, ¿eh? Te metes en Patricia May, en Google, y busca ahí los maestros espirituales. Son cuatro conferencias. Es para escucharlo, para ver. Y pones ahí Jesús. Y te vas a dar cuenta cómo el tema de la virginidad es un tema mitológico y simbólico. No tiene que ver con el tema del himen de la mujer. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con un estado especial de virginidad. Entonces, la Virgen de la Luz tiene que ver con algo... No me detengo porque si no sería largo. Yo te pido, vos métete ahí y ella se encarga de explicar por qué el tema de la Virgen. De por qué también... Las madres de los grandes maestros también han sido vírgenes, o lo han concebido sin relación sexual, pero es un tema de la tradición universal. En realidad no es un tema físico. De hecho, por ahí Jesús, algún día descubrimos que tuvo sus hermanos, está todo bien, pero necesitaban colocar a María en un estado especial. Ese estado virginal no tiene que ver con un tema carnal, es un estado interior. Es como integridad, como la palabra integridad, o... está en un estado de conciencia virginal, que es de total disponibilidad a la gracia, o de total disponibilidad al espíritu. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Y voy como redondeando poco a poco. Y ahí está. Bueno, porque, ¿ves lo que te quiero decir? Porque las instituciones les molesta esto que Dios está adentro, ¿me entendés? Las instituciones les importa que Dios esté allá y haya alguien que medie entre yo y Él. Entonces, ¿qué pasa? Si vos querés acercarte a Él, tenés que ir por nosotros. O sea, es el peaje que tenés que pagar. Pero esto también tiene que ver... Por ahí es una burrada, ¿no? Con el tema de la Torre de Babel, donde todos se entendían y de pronto nadie se entendió mal, más. Sí, por eso mismo. Pero, o sea, es una anécdota de cómo las sí. ¿La iglesia o quién era en ese momento? No, no es. No era la iglesia. El tema de la Torre de Babel es un tema. Porque vamos a sacar la idea de que Dios nos castigó confundiendo el idioma. No, hay alguien que dice eso, sí. Pero lo hace porque nos quieren hacer creer, es la historia que tenemos los cristianos, sí. De que Dios es castigador y sí, es por supuesto. Malo y asesino si nosotros no nos portamos bien. Por supuesto. Por supuesto. Pero ¿quién es el que hace el relato de la Torre de Babel? Me meto en un tema, pero decime. El relato es algo mítico, es un mito, como los mitos de todas las tradiciones. El mito está relatado oralmente, no lo escribe nadie, es oral, después se pone por escrito. ¿Cuál es el mito? Que en un momento la humanidad era una, y alguien, para que no estuviéramos unidos, nos divide. ¿Será que, vamos, lo digo así para que suene medio fuerte, menos fuerte, ¿será que si alguien puede haber sido alguien de otra civilización, que toca en nosotros algo para que empezamos a no entendernos entre nosotros, para no estar unidos? ¿Podría pasar de que no sea Yahvé el que castiga a la humanidad, o que ese Yahvé no es el papá de Jesús? De nuevo, ¿es el Yahvé hebreo el Abba, que significa papito? Abba es papito en arameo. ¿Es Yahvé, el Yahvé hebreo, el mismo a quien Jesús le rezaba? Repito, ¿podemos asociar la idea del padre de Jesús al Yahvé de la tradición del Antiguo Testamento? Cada vez más sale a luz la conciencia de que hay equívocos. Y sí, el relato de la Torre de Babel es un relato simbólico que se la puede interpretar a veces hasta espiritualmente, pero en el fondo, ese mito habla de alguien que castigó a la humanidad y lo dividió. Y la razón es el orgullo. No era el orgullo, era la unidad. Estaban levantando. Todo el relato se envuelve siempre para mostrar que nosotros somos los malos y que alguien nos castiga. Y lo que te quiero decir, en los relatos de ese tipo, siempre aparece alguien que media para que nosotros, una institución que media para que nosotros estemos bien con él. Entonces, siempre tenemos que pagar peaje. Entonces, las instituciones religiosas se meten en el medio, exacto. Porque si nosotros decimos que Dios está en mí, que el Espíritu de Dios me habita, etcétera, etcétera, etcétera, ya no necesito cosas externas. Y se arma un lío. Se arma un lío. El tema es largo y complejo. Yo creo que sí necesitamos rituales, sí necesitamos encuentros, sí necesitamos formas. Pero todo eso es muy relativo. No es lo fundamental. Y cuando los rituales, las formas, los funcionarios terminan siendo mediadores, algo anda mal, se quebró la historia, se quebró algo. Entonces, ¿Constantino fue un mediador de estos? Constantino fue... Dio vuelta y lo puso como le... En realidad lo que él hizo es nada más que culturalmente le convenía que el cristianismo pase a ser la religión oficial, porque después de la visión que tuvo... Cocinó... Sí. A una historia larga. Pero quiero decirte, sí, lo que vemos como historia de las religiones no tiene que ver con esto. Esto es espiritualidad. Y lo que ustedes dicen es cierto. Una manera de prostituir algo es cambiar el sentido de las palabras. Cuando los hippies decían amor y paz, era la misma palabra amor y paz que estoy diciendo. Paz y amor. Ese sentido de pasividad absoluta, de pelear contra el sistema no haciendo nada, esto tiene que ver. Cuidado que cuando vaciamos a una palabra de contenido, creamos confusión. Entonces, a una cultura enferma le importa que cada uno diga que la palabra amor es relativa para cada uno. No, hay una palabra que significa eso. Sí. Voy a hacer un comentario que después lo voy a averiguar bien para poder fundamentarlo, pero tiene que ver justo con lo que pensé. Y no tiene solamente que ver con un conocimiento intelectual de comprensión de palabras, sino que tiene que ver con una cuestión vibracional también. Y esto pasó con la música hace tiempo. Sí. Las notas musicales que se afinan en una vibración de 440, antiguamente no era 440, creo que era 432. Vibracionalmente hay un movimiento ahí que se hizo como para que las notas que nosotros conocemos musicales no estén en su centro. Hay una explicación, no sé si era cuando se puso la escritura musical, no sé en qué momento fue que se cambió, pero no, se cambió, lo que sepan, el cambio que la escala musical se hizo en Alemania nazi. En Alemania nazi. Aunque le suene extraño lo que digo. Sí, véalo. La escala musical clásica se cambió, la vibración se cambió, los instrumentos se afinan en una escala que no era la que es habitual. Todos los cuencos empiezan, la gente que trabaja con cuencos, ya cambiaron la afinación. Están cambiando la afinación de todos los instrumentos para que volvamos a recuperar eso. Claro. ¿Sí? Y no tiene nada que ver con una comprensión, sino con algo de sentimiento. ¿Sí? La música no es que la comprende, sino que te transmite otra cosa que es algo que vos sentís. A veces no, si bien la podés transmitir en palabras. Si esa música que vos estás sintiendo no está centrada, no te va a llegar a bueno, sí, bueno, pero bueno, por eso hay alguien que se adrede, claro, sí, está adrede, eso está instalado adrede. Pero ahora que dijiste esto, porque hablamos de la armonía, tiene que ver con la música también. Fíjense lo siguiente: la novena divinidad de la tradición egipcia es la Mahat, que es la diosa de la armonía, que la ven en el dibujo, ya saben, del manual. Ella es la novena divinidad. Por eso el 9 está asociado a la Mahat, que está asociado a la armonía, ¿sí? ¿Estamos bien? El tarot no es un juego de adivinanza prostituido como uno puede pensar. Es un secreto tremendo. Cuando la tradición egipcia empezó a ser avasallada, primero por el cristianismo y después por los árabes, escondieron ciertos secretos esotéricos en ese juego de cartas, que no era un juego de cartas. Era escondido en el juego de cartas el secreto. En realidad, el primer juego en el cual se encierra el secreto del 7, es algo que todos jugamos con los dados. Un dado, el dado, las caras opuestas suman 7. En el centro del dado está el 7, en el centro del dado. ¿Entiendes? Entonces, ahí hay algo escondido. Hay algo escondido. Igual en el juego del tarot. Que en el juego de tarot el secreto es el siguiente: el noveno arcano mayor del tarot es el ermitaño. Si uno ve la carta, es un monje. Es un monje que tiene un bastón y una lámpara. ¿Sí? Eso, bastón y la lámpara. Ese es el ermitaño. Se le llama así en el tarot cuando se pasa a Europa el juego. En la tradición egipcia era otro dibujo. Pero cuando pasa a la tradición occidental, lo colocan con un bastón y una lámpara. Es exactamente igual a San Benito. San Benito tiene un bastón, pero en lugar de una lámpara tiene la Biblia. El bastón y la Biblia. Quiere decir que el ermitaño, la carta del ermitaño del tarot, se basó en la figura de San Benito. Y la figura de San Benito tiene que ver entonces, ermitaño, con la Mahat hebrea, perdón, la Mahat egipcia. ¿A dónde llega todo esto? Que el número 9 sigue estando como clave de eso. Ahora bien, San Gregorio Magno fue el que empezó a escuchar en los monasterios benedictinos el canto gregoriano. El canto gregoriano es un tipo de música que está basado en lo que estoy, Dios quiere este verano lo pueda lograr. Está basado, así les pido, métanse en Google y búsquenlo, solfegios, con 2G. Los solfegios es un tipo de sonido que justamente son la base del canto gregoriano. Los solfegios es un tipo de música muy, no puedo decir más, si yo lo junto a Oriente meto la pata, pero estoy convencido que esto viene de Oriente, lo que pasa es que no lo tengo yo para explicarlo. Pero este sonido de los solfegios, este sonido, lo que tiene de maravilloso es que cuando lo escuchás, sentís que estás dentro de un estado de paz y armonía enorme. Y de ahí se hizo el canto gregoriano, y San Gregorio Magno puso como canto de la iglesia el canto de los monjes benedictinos. ¿Será entonces que la música gregoriana, basada en los solfegios, nos ayuda a entrar en ese estado de conciencia que nos lleva a nuestro centro? ¿Será por eso que San Benito, que vivió en el año 440 y pico, hasta el día de hoy seguimos escuchando música gregoriana y se sigue escuchando porque produce un estado de paz profundo? Eso se basa en los solfegios. Eso crea la armonía. Número 9. La Mahat, San Benito, el ermitaño. Entonces, la idea es, acuérdense que San Benito, que era el protector de todas las, contra todas las oscuridades. Otra vez, ¿será que cuando yo estoy en estado de música tal, que estoy en armonía, escuchando esa música, se alejan las oscuridades de alrededor mío? Sí. Por eso les digo como secreto, si alguno tiene algún familiar enfermo, póngale música gregoriana. O métanse a fondo y busquen los solfegios. En lo que estoy ya concreto, sé que cada solfegio pertenece a una de las 9 esencias del negro. Y es lo que tengo que, Dios quiera, el año que viene voy a introducirlo. Pero ya está, ya lo sé. Ya saqué el secreto, encontré el secreto. El secreto de que los solfegios están, otra vez, están, son sonidos de armonía, antiquísimos, que tienen que ver con la tradición probablemente más allá de Egipto, de Oriente, y que tienen que ver con eso. Que si ustedes escucharon alguna vez o vieron lo que llama El Ojo de Horus, que es una documental colombiana sobre Egipto, en las pirámides eran lugares de resonancia energética, musical, para la iniciación de las personas. Y en realidad los iniciados utilizaban eso, así como el gong y los cuencos en Oriente, utilizaban al cuenco que trabajaban los solfegios. Y todo lo que les estoy diciendo, ¿para qué? Porque algún día, acuérdense el libro Voces del Desierto. Si no lo leyeron, lo tienen que leer, por favor, este verano. Marlo Morgan, Voces del Desierto. Es una médica norteamericana que va a Australia y en Australia toma contacto con una tribu australiana y pasa todo el libro, es el encuentro de ella con ese grupo. Buenísimo, van a ver. De hecho, Voces del Desierto, Marlo Morgan. Marlo, no, M-A-R-L-O, Marlo. Marlo Morgan, se encuentra. Ediciones de bolsillo lo tiene, pero por ahí encuentro una edición mejor. ¿Qué pasa en ese libro? No voy a contarles la historia linda que es, porque es muy linda. Al punto tal que cuando él escribe el libro en Norteamérica y lo publica, tuvo un lío judicial internacional. Porque en Australia, lo que se haga con los aborígenes no puede salir del país sin la aprobación del ministerio o el centro que tienen ellos ahí, la institución que corresponde. Y ella edita el libro, y le hicieron un juicio internacional de $1,000, entonces tuvo que defenderse diciendo que eso es un relato que ella inventó, para que no le hagan el juicio. Hay mucha historia sobre ese libro, que yo di cursos de un año sobre el libro, Pero lo más lindo del libro, que a lo largo de los capítulos que van avanzando, sobre todo a partir del capítulo séptimo que avanza, hay un momento del libro que es maravilloso, que es el momento donde uno del grupo donde él estaba se cae y se fractura, con una fractura en la vista. Ella es médica norteamericana. Y viajando con ellos, en la experiencia que está teniendo, observa ese episodio. Por supuesto, ella veía que estaban en el medio del desierto donde estaban con ellos. ¿Qué pasaba con esta fractura así? Entonces aparece la mujer medicina. Y después un doloroso ejercicio de colocarle el hueso en su lugar y vendarlo con excremento de los canguros, ¿no? Empieza a cantarle al hueso, le canta al hueso. Y bueno, ella lo comenta en el libro, que de pronto observa que a los pocos días la persona había sellado el hueso. O sea, la estructura ósea estaba sellada, la lastimadura se estaba curando, pero la estructura estaba curada. Entonces, la gran sorpresa, ¿qué hizo ella? Le cantaba al hueso. ya cada vez más la ciencia avanza tanto que no me extraña nada de muchas cosas que voy, que yo sabía por ese libro, por las tradiciones de la tradición andina o de Oriente. En realidad el sonido tiene un efecto real sobre la constitución molecular. Ahora, claro, uno lo lee ahí, le parece un invento, todo ahí queda ahí. Sepan que, creámoslo o no, el sonido tiene altísimo poder curativo. El ultrasonido tiene que ver con esto. Y toda la ciencia está encontrando secretos de que a través del sonido se produce efectos físicos en la materia. No soy experto y me da mucha pena no saberlo. Pero sí, esto es real. Real, no puedo decir algo de esta señora porque ella lo relata, no puedo ser testigo porque no lo vi, pero sí que el sonido tiene este efecto en la materia. Entonces sigamos la idea, supongamos que ya la ciencia lo descubrió o lo va a sacar a luz definitivamente, pero sí, el sonido sana, el sonido crea estados de salud, serenidad e intimidad. Nadie se va a hacer el amor con su mujer, lo sospecho, gracias a ella lo tengo. Una vez estuve en uno de estos tipos conciertos y yo nunca había escuchado, pensaba que tenía un solo sonido y no tiene varios sonidos, pero me impactó mucho en un momento que lo hacen sonar y yo sentí en la zona del codo al brazo todo un ondeado, como cuando uno está en un lago y uno ve las onditas sobre la superficie. Yo sentí eso en la mano, me impresionó mucho, pensando de que uno es un alto porcentaje de agua, pensé, digo, está todo resonando, o sea, como que tiene un efecto especial. Lo mismo pasa con el otro instrumento, ese que es largo, que usan también cuando hacen los cuentos. El didgeridú. No sé cómo se llama. Sí, que uno se pone de un lado, otro se pone del otro y la persona en el medio. Y van soplando y hacen música, y te van recorriendo el cuerpo, se llama, y vos sentís la vibración, es impactante. Es un ejercicio respiratorio que nunca acaba, el Shiridu, todo el tiempo. O sea, entramos en un universo que no me puedo meter. Sí. Solamente les digo esto, porque quiero llegar a esto. Si entendemos este tema del sonido como elemento sanador, lo trajiste vos, y todo lo que estamos hablando, significa que lo que nos lleva al centro es el sonido. Por eso los sonidos y la palabra OM. A ver, si, yo creo que se los dije y si no, sépanlo. Si yo digo soy, tiene una carga de sonido. Pero si yo digo somos, tiene otra carga. Ya sé que estoy usando el castellano, pero no se olvide que hay muchos secretos escondidos en los idiomas. Si yo digo somos, estoy diciendo om para aquí y para allí. Es una palabra capicúa como en el que. Cuando yo digo somos, la carga de resonancia es este sonido om, que es el sonido primordial del universo. Los premios Nobel de Física que descubrieron el sonido de fondo del universo, del eco inicial del Big Bang, creyendo que había alguna alteración en los sonidos de los aparatos, y se da cuenta que ese sonido de fondo no lo podían sacar porque era un sonido que venía de todos lados. Eso que descubrieron que era el sonido, el eco del de la explosión inicial, les valió el premio Nobel. En todo Oriente, a ese sonido le ponían nombre y es OM. Y no es OM, es entonces hay todo un secreto porque son A-U-M silencio. A-U-M silencio. No me puedo meter, pero quiero decirles: el sonido del OM recitado adecuadamente, siguiendo este secreto del A-U-M silencio, es toda una armonización energética de nosotros que nos lleva instantáneamente a nuestro centro. Entonces, el canto gregoriano, asociado al 9 y a la Mahat, el OM, como símbolo del sonido del eco primordial del universo, todo nos lleva a un estado hacia el centro, al encuentro de alguien. no es solamente un estado energético, tenemos esta idea, bueno, nos energizamos, no, no, es más que eso, es el encuentro con alguien. Chachán. Y para cerrar ahora, con esto ya voy casi cerrando, atención ahora. Yo dije que la palabra armonía, ¿qué significa? ¿La? Bien, dale, bien. Bien, menos mal que uno lo dice. Entonces, ven a decirlo así todo junto. Qué barro. Qué barro. La actividad del amor. La palabra armonía significa la actividad del amor. La palabra armonía significa la actividad del amor. Entonces, fíjense, donde hay amor hay armonía, y cuando falta el amor se destruye la armonía. Entonces, ahora sí, si la armonía es el efecto del amor, entonces tenemos que ir para atrás. La paz, la armonía, el amor. ¿No será entonces que el amor es alguien? ¿No será entonces que el amor es alguien? Porque la palabra amor, la palabra armonía es la actividad del amor. Lo increíble es que la armonía se representa con el número 9. Y el número que representa el amor es el... Es el 6. Los 6 días, el que creó todas las cosas, los 6 días. El 6 es el número del amor. En astrología es Venus. Ya se lo dije en la primera clase, en la tradición hebrea se multiplica por tres, o se dice tres veces cuando se quiere magnificar algo: santo, santo, santo, aleluya, aleluya, aleluya. Siempre tres, en eco de la Santísima Trinidad, ¿no es cierto? Entonces, 999 es la suma armonía, y la suma armonía es Dios. O sea, si se quiere comunicar por teléfono con Dios, es 999, ¿sí? Ese es el número de Dios. No el 3 veces 9, la suma armonía. Pero todavía ustedes tienen en el manual un defecto que yo tengo que reescribir. Porque yo puse bien de que 999 era la armonía. Y justamente, si el 999 es la armonía, el 666, que es el 9 caído, sería la desarmonía, ¿me entienden? Y de hecho, la tradición hebrea le puso esto como nombre a la energía de la división, al diablo. Diablo es el que divide. Entonces, la energía de la división se la llamó 666. La bestia, dice el Apocalipsis, lleva el número 666. ¿Por qué? Porque sería lo opuesto al 999. Bueno, hasta ahí era lo que aprendí hasta un momento. Un día me di cuenta de la aberración que estaba haciendo. Porque si bien esto se dice así, no es correcto. El número 666 es tres veces el amor, es el sumo amor. ¿Cómo va a ser el sumo amor el mismo número que lo opuesto a la armonía? ¿Saben qué significaba el 666 en las culturas del mundo antiguo? Esto es la diosa, la divinidad femenina. O sea que Dios es 999 y 666. Dios es la suma armonía y el sumo amor. Él es el amor y la armonía, las dos cosas. Por eso todavía nos va a costar. Uno ve la esvástica y los ves a los nazis. Te cuesta entender que esto que estamos viendo, miren bien, lo que estamos dibujando, que es el 9 y el 6, lo que estamos dibujando, que es el 9 y el 6, es la danza entre el amor y la armonía. Es la danza del creador con la creación. El amor, la armonía. Es la danza del creador con la creación. Entonces el movimiento, la svástica es el movimiento de la vida. Donde hay amor y hay armonía, siempre hay vida. Y cuando no hay amor ni armonía, se destruye la vida. Y eso se simboliza con la svástica, así. no la otra porque nos duele. Pero si yo le digo 666, uno lo ve en la chapa de un auto y dice, uy, este está de verdad ojeado este auto. Patético, no nos ha limpiado de este problema. Que, esto que tenemos un poco adelante que es esta información que. Pero con algo más doloroso. Con esto está demostrado que a lo femenino se lo humilló. Justamente en la era patriarcal, la diosa era lo malo, lo peligroso, lo oscuro. Y por eso ahora van a entender que cuando llega el pueblo hebreo a la tierra prometida, las culturas de lo que era Canaán, que era el lugar de la tierra prometida, no estaba vacía. Cuando llegan los hebreos ahí, no estaba vacío, estaba lleno de poblaciones que tenían sus rituales, su vida, en armonía y demás. Y ellos creían en la diosa, ¿entiendes? Y tenían divinidades femeninas. Y entonces cuando llega Israel, ¿qué le dice Yahvé? Maten a todos, animales, mujeres, niños, que no queda, que sea anatema, que no quede nada. Ahora, a ver, ¿cómo el Dios amor va a hacer semejante locura? ¿Será que el Yahvé hebreo no es Dios? No se lo digan que lo digo a otra gente porque me matan, está claro. Pero, aparte yo quiero mucho la tradición hebrea, pero decir esto es muy grosso, pero tenés que entender el secreto de la Kabbalah. Realmente el tema es que la tierra prometida fue ocupada con violencia y con matanza de todos. ¿No será que eso estigmatizó a este pueblo? Que su famosa tierra prometida que emana leche y miel no es algo tan bonito, sino que fue masacrado a los pueblos cananeos con la excusa de que tenían ídolos. Con la excusa de que tenían ídolos. Entre ellos, ídolos mujeres. Y por eso en el Antiguo Testamento se dice que el patriarca tenía las ovejas, el ganado y las mujeres. Pero había varias. Una era la mujer, otra era la concubina. Es decir, qué loco lo que estoy diciendo. El creador, la creación. El amor, la armonía. No se puede separar. Es uno. Dios danza en la creación. Entonces, me encanta la tradición de Oriente que dice, Dios es a la creación lo que el bailarín es a la danza. No se puede separar la danza del bailarín, como no se puede separar el creador de la creación, como no se puede separar el amor de la armonía. Eso es el 9. Esto es el 9. Y ya nunca más van a ver un 9 solo, vean el 9 con el 6. El 9 que es la armonía y el 6 que es el amor. Y jugando con los números, porque todos ellos tienen muchas derivaciones. 9 más 6 suma 15. Se suma y da 6. O sea que el fondo de todo es. Entonces, el Shabbat es el día para encontrarnos con el amor. Para encontrarnos con la armonía. Para descansar en aquel que es la armonía, es el amor, es la paz. Esto es el fondo del 9. O sea que sanar nuestro 9 es entender esto y vivirlo. Entonces, qué lindo entender que vayamos a la tradición que vayamos. En el fondo vamos a encontrar estos secretos. Porque esto pertenece a la espiritualidad de la condición humana, no a una religión. Y yo me estoy quedando corto porque hay mucho más. Si voy a la China, voy a la tradición andina, me meto por todos lados, me los agoto. Solamente quería que se queden con esto. En internet hay un video que se llama Simbología y habla de las mujeres y la música. ¿Me la otras? ¿Cómo se llama? Simbología. De la caja de Pandora. Ah, sí, de la caja de Pandora. Ese sí tiene mucho que ver. ¿Cómo es? Daniel García. Sí. ¿Cómo es? Números fractales. Adrián acá. Sí, Adrián, ¿cuánto? Adrián García. García. Bueno, entonces busquen Adrián García. Simbología y matemáticas áuricas. ¿Me notas? Claro. Es una conferencia que dura. Y hay más de él también. Esa es una. Sí, hay más cosas. Simbología. Entonces, a meterse. Adrián García. Simbología y matemática áuricas. Es una maravilla meterse ahí. Sí. Adelante. Yo estaba reflexionando y decía recién lo que es el poder de la mente y del alma. Porque vos me querés hablar del poder de la mente y del capital. Porque si no fuera por el poder que tenemos en la mente, nosotros nos quedaríamos con un modelo mental muy infantil. Porque mi problema ahora que se me plantea es que, por si vos me dijeras, yo siempre digo este tipo de chistes, ¿no? Pero por si vos me hubieras la primera, me dijeras que San Martín, no era San Martín, que San Martín no puso los artes, que. El chito gordo o bigotudo que ni siquiera venía de España. O sea, es como que eso me lo inculcaron a mí, porque valores se inculcan, se inculcan, los conocimientos a todos los otros desde muy chicos. Vos tenés lo que se llama la fe infantil, nosotros tenemos la fe infantil que aprendemos, que tiene en nuestra memoria para siempre inculcado todos estos conceptos de muy chico en general, no son conceptos abstractos, sino conceptos muy concretos, pero chicos muy chiquitos. Una vez que vos pasás por una mente adolescente, triturás esos conceptos, los rompés, los criticás, siempre y cuando puedas pasar por la mente adolescente. Y lo maravilloso de la mente adulta es que te hace pensar que todo esto que te dijeron cuando eras chiquito no puede ser. Lo que pasa es que vos no tenés respuesta, porque cuando vos llegás a la mente adulta, estás armando un cuestionamiento sobre una mente muy infantil, que te dijo una cosa que vos creíste. O sea, yo creí, sinceramente, que San Martín cruzó a los Andes. Entonces, yo no puedo cuestionarlo cuando llego a los 14, 15, y después cuando llego a la edad madura, de buenas a primeras, digo, ah, no, en realidad no existía San Martín, sino que éramos un montón de argentinos que matamos a los españoles, lo que fue. Pero no, es muy difícil. Revisar cómo hacer para educar a los chicos chiquitos dentro de una cosa tan abstracta que solamente nos lo da la mente madura. Por algo estamos todos acá, porque si no, no estaríamos acá. O sea, es como que la mente madura lo que te hace es decir, esto no puede ser, esto es ridículo, esta cosa de la Virgen, el Espíritu Santo, San José, todas esas cosas que están en la mente infantil y están arraigadas. Están en la cultura occidental, y supongo que la cultura oriental habrá otras, pero eso que queda como modelo mental, eso como vos decís, olvídense, bórrense, son de la neurociencia, no es así, vos no te podés olvidar ni borrar, está grabado totalmente en tu memoria afectiva, está grabado de generación en generación, entonces vos no te podés olvidar tan fácil. Así que replantear eso hace que como adolescente te vayas, con una mente muy adolescente, muy enojado, te vayas de esto, por eso es que la gente se va, esta fe infantil que te inculcan sin sentido, pero después no vuelve a menos que tengas una necesidad de un cuestionamiento y de un pensamiento más profundo, si no, no volvés. Claro. Y te quedás con el enojo, sí, de la fe infantil. Sí. Estás relatando la realidad. Volvés, pero volvés a una espiritualidad, no a una religión. Claro, si llegás a una fe madura, claro. si no llegás, te quedaste en una fe infantil, una fe adolescente, peleándote con el Papa, los curas, la Iglesia y los católicos, o te quedás con un resentimiento bárbaro. Porque en el fondo la problemática no está en la fe adolescente, está en la fe infantil. En esa fe infantil que cuando dijimos, mi hijo me decía Tarzán, Superman, y todos estaban en el mismo nivel, Jesús, a la noche. O sea, Jesús, Tarzán y Superman eran lo mismo. El hombre padre, qué sé yo, me voy a dormir con Jesús, Tarzán y Superman, que eran los héroes. Era como, eso queda para siempre. Mi hijo Valor tiene 35 años y me dice, yo tengo grabado en mi memoria para siempre esos superhéroes. ¿Cómo desestructuras eso? ¿Cómo estructurar de otra manera? Porque tenés que partir de que el conocimiento no se tiene que cambiar radicalmente. De chicos. No sé decirte, eso no me animo a decirte el libro. Lo que sé es, yo sé que tenemos que reeducar a nuestros niños de otra manera. No podemos tratarlos como infantiles. Hay que volver a recuperar este conocimiento. Primero los adultos tenemos que recuperar esto, porque el tema es que determinadas cosas se han terminado transformando en creencias. Y las creencias ya no se discuten. Y cuando alguien las discute, ya se coloca en un estado de rebeldía, con las consecuencias para un ambiente organizado, se lo ve como rebelde. Lo que te estoy contando es la verdad de la historia de la tradición espiritual. En el seminario no me enseñaron esto. ¿Entendés lo que te quiero decir? O sea, en los ambientes institucionales no les sirve estos conocimientos. Les sirve que vos sigas todavía cumpliendo. Como lo dije, hay demasiados fieles y pocos discípulos. Jesús no buscó fieles, buscó discípulos. Con lo cual el problema que tenemos es que estamos... Yo creo que la humanidad se está despertando a una nueva manera, te lo dejo a vos para que lo veas, pero sí, objetivamente, tenemos que sacar estas creencias formulando las cosas de nuevo. No tenemos que tratarlos como infantiles a los niños. Igual que vos y yo sé, cuando llega la primera comunión de los chicos, el padre les habla como a tontitos. Yo digo, lo quiero matar. Me sacaba. Yo cuando las mejores misas mías eran misas de niños. Y yo me esmeraba en poner lo profundo en forma simple. Pero jamás eran estupideces, tonterías. Y a esa misa venían todos los abuelos, a la misa esa. Porque los abuelos me decían, usted lo entiendo, padre, cuando vengo acá lo entiendo. Porque el lenguaje que utilizaba era simple, pero la profundidad no la toqué jamás. Jamás se toca la profundidad. No se la banaliza, no se la simplifica, porque son tontitos y no entienden. Mentira, los chicos saben. Lo que pasa es que hay que recuperar esa conciencia de los formadores de esto. Acabo de leer un artículo sobre Finlandia y sobre la educación en Finlandia, que siempre me encanta leer más después de que tanto hablamos. Murió Marlon de Peregrino, murió la señora esta de Colombia, falleció. Me llegó el mail, yo creo que les conté de alguien que en Colombia es una mujer que admira la educación. Mirá vos, falleció. Le mandé una carta a los hijos, al colegio. Mi admiración impresionante. Pero bueno, me perdí. Finlandia. Leo lo de Finlandia. Y el trabajo esmerado que hacen en la formación docente. El sueldo de las personas que son docentes. Ser maestro, ser educador en Finlandia es de una jerarquía social. Entonces, no tiene que golpear el bombo para ganar más sueldo, no es eso. Hay ya una cultura en donde a los que son docentes se los forma con exigencias tremendas. Es una carrera universitaria. Para ser maestros tienen que seguir una carrera universitaria. No es la docencia entendida como, bueno, no sé qué la que te dedicas a ser maestra. Bueno, no quiero meterme en el tema, pero voy a esto. Pero el tema de la fe, lo que enseñan, son los que justamente han hecho la institución de bebés, entonces porque no tratan a los niños como nuestro palabra, lo tratan a los adultos como nuestro palabra. Así. Lo sé. Por eso te lo digo, tan así que no quiero que suene como a enojo, sino que suene a que tenemos que revertir esto. Por eso, a los efectos del día de hoy, que estamos hablando de sanar el 9, necesito que nos vayamos de aquí con esta conciencia. Con esta conciencia. Ya cuando veo el número 9 del enneagrama, no veo solamente gente tranquila, pacífica. No, no es eso, es todo esto. Este es el trasfondo. Y de nuevo, por favor, nunca asociemos paz a pasividad. Por supuesto que la persona que tiene gusto por la armonía, por la paz, no tiene una conducta acelerada. Pero no asociemos una cosa con la otra. Lo opuesto a la paz es la pasividad, no la violencia. Es la pasividad. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna? Gracias por tu reflexión. Lo que sí queda es cómo llevar esto adelante. Y si quieren, les digo como secreto, dibujen este símbolo. Dibujen el... Esto es básico. Me refiero... Dibújenla. Así jugando, si quieren. Háganlo. Porque en los mandalas de los niños, en los juegos... por eso yo... Si ustedes se imaginan... Quiero que los niños dibujen X. Dibujen los niños, ¿eh? Dibujen este símbolo. Dibujen las tres de seis puntas. Que recuperemos el arte. Yo creo que toda abuela y abuelo debe ser dibujante. ¿Queda claro? Yo, a una determinada edad, cuando esta mujer o este hombre ya lo hicieron abuelo, porque nació el nieto o la nieta, ya lo mando a estudiar dibujo. Lo mando a estudiar dibujo, porque tiene que... No hay cosa más hermosa que llegar a la casa de la abuela y ponerte a dibujar. Hasta una edad debería ser así. O sea, la abuela es la dibujante. La que hace mandalas, la que... Por ahí, además de que cose, nos hace enseñar a comer, todo lo que sea, ¿no? Todo lo que se lo coloteje. Pero dibujar. Por eso, miren, el lugar donde más me asombro de esto son en Chinchero. Chincheros es una población que está camino a Machu Picchu, cuando se hace el lugar de cerrado. Ahí están las tejedoras, los tejidos más lindos de Perú, salen de este sitio llamado Chincheros. En Perú, en el camino del Inca, en el Valle Sagrado. Y por supuesto, las tejedoras, todos símbolos, todos símbolos, ¿me entiendes? El otro lugar que me fascinó es Guatemala. Uno va a Guatemala y ves todas las tejedoras, todas las abuelas tejedoras, tejiendo con sus nietas, y así, en vez de dibujarlo, tejen los símbolos. O sea, eso... Bueno, ahí tenés que leer a Jung y tener todos estos secretos que él descubre. Él descubre este secreto. Porque al dibujar mandalas, estás dibujando siempre el círculo y vas empezando a entrar y vas a ver que haces toda una relación naturalmente. A ver, mira lo que te voy a decir. Si todo lo que digo es real, si todo lo que te he contado es real, en el fondo del fondo de tu ser habita la certeza de que hacer así, poner un punto en el medio, te lleva a tu centro. El dibujo solamente de hacer así y poner un punto en el medio, ya te está llevando al centro. Porque estás dibujando lo que nuestra condición humana necesita. Teilhard de Chardin hablaba de la centropía, que es una energía que nos lleva al centro. Es decir, que vivamos para afuera no es lo normal. Lo normal es que vivamos para adentro. La deformación de una cultura nos lleva al contrario. ¿Sabes qué? No, pero ahora vamos a hablar de mi corazón. Si ustedes se acuerdan de mucho viaje, un susto bárbaro, y se me dio por pintar mandalas, no había pintado nada. Y me decía, no puedo parar de pintar mandalas. Y es un plano, que aparte yo era un plano muy interactivo, yo podía parar, y ahí tenía que parar, recuperar, imagínate. Y ella se tranquilizaba. Y me decía, tengo una adicción. ¿Qué pasó? Toda esa convalecencia fue pintar mandalas. Entonces, sí, una cosa tan llamativa, pero como si eso sí. Recordar, salud, estar en el centro. Entonces, cuando dibujas un círculo y pones cosas adentro y te referís a un centro, produce un estado. Por eso decía, dibujar esto, dibujen, porque ahí hay secretos. Si gira a la derecha, eso sería el momento de vida. Claro, exactamente. Así es 9 y 6. Tiene que ser. Eso. No, al contrario. Porque estos son como flecos. Son como flecos. ¿Están a la derecha? ¿La boca de reloj no va a la derecha? Sí, pero acá no. Acá está yendo por el otro lado. Claro, de derecha a izquierda. Eso tiene que ver con los hemisferios. Todo su parte de la vida. Pero mira, ahí está la izquierda. De derecha a izquierda. Está yendo por allá, ¿ves? Estos son como los flecos. Son como flecos que si esto gira, son flecos. ¿Entendés? Está girando así. Y los flecos se mueven para aquel lado. ¿Entendés lo que digo? Esto es una cosa que gira. Y esto imagínate que es un pedacito de tela. ¿Sí? Es un pedacito de tela. Esto girando. Para este lado los flecos se mueven de esa manera. Bueno, si les parece, para cerrar hoy, ya cuando nos encontremos el miércoles, haremos toda la celebración. Y Adela no estaba, ni Elena. Nos vamos a comer algo después del miércoles, a comer algo acá, está en la silla. Habría que hacer la reservación. Sí, Claudia se va a encargar de la reservación. Sí. Si les parece, ¿quieren que terminemos con la oración de la paz? Sí, ¿eh? Sí, San Francisco. Sí. Bueno, con esta oración de San Francisco que cerremos nuestro encuentro, ¿sí? Para que lo hagamos de esta manera, yo digo un pedacito y ustedes lo repiten y así. Y cuando recen esa oración, nunca lo recen en singular, siempre recemoslo en plural. No señoras de mí, señoras de nosotros. Para que pidamos por cada uno, por todos y por todos. Bueno, tomamos aire y lo vamos a hacer. Señor, haz de nosotros un instrumento de tu paz. Señor, haz de nosotros un instrumento de tu paz. Que allí donde haya odio pongamos amor. Que allí donde haya odio pongamos amor. Que allí donde haya ofensa pongamos perdón. Que allí donde haya ofensa pongamos perdón. Que allí donde haya discordia pongamos unión. Que allí donde haya discordia pongamos amor. Que allí donde haya duda, pongamos verdad. Que allí donde haya duda, pongamos verdad. Que allí donde haya desesperación, pongamos esperanza. Que allí donde haya desesperación, pongamos esperanza. Que allí donde haya tiniebla, pongamos la luz. Que allí donde haya tinieblas, pongamos la luz. Que allí donde haya tristeza, pongamos alegría. Que no busquemos tanto ser consolados como consolar. Que no busquemos tanto ser consolados como consolar. Ser comprendidos como comprender. Ser comprendidos como comprender. Ser amados como amar. Ser amados como amar. Porque dando se recibe. Porque dando se recibe. Perdonándose es perdonado. Perdonándose es perdonado. Muriéndose resucita la vida eterna. Y muriéndose resucita la vida eterna. San Francisco de Asís ruega por nosotros. San Francisco de Asís ruega por nosotros. Por eso soy un santo. Que realmente nos ayuda a entender mucho de todo lo que decíamos, de esta intimidad con todos los seres, de esta serenidad y de esta interioridad sana físicamente, de ser. Así que ojalá nos llevemos este momento y esto, todo lo que digo, y que se nos transforme, se nos vaya metiendo por algún lado y lo vayamos impregnando. Y como pedido, en esta Navidad, hablen de esto. Lo que haya quedado, lo que les haya, hablen de esto. Hablemos de la verdadera paz, de la noche de paz. Hablemos de eso, hablemos de otra cosa. Salgamos de la cosa formal, de la creencia, y hablemos de esto como les salga. Como secreto final, si logran, si tienen nietos, o si no, hagan la estrella de 6 puntas y colóquenla en el medio de la mesa de Navidad. Recortada en cartulina, de la manera, del material que sea, o de lo que fuera, pero que hagan la estrella de 6 puntas. Y enséñenle que es el chakra del corazón de toda la India, de muchos años, y que es la estrella de Belén, para nosotros, el amor. Entonces, jueguen con esto y van a ver que en vez de hablar de la política, del recoso y del calor, vamos a hablar de algo que nos toca a nosotros hacer. Que tengamos paz. Nos vemos. Nos vemos el miércoles para cerrar.